El 22 de agosto han pasado por lo menos dos cosas importantes. Por un lado, el renunciamiento histórico de María Eva Duarte de Perón, el renunciamiento histórico de Evita, en donde Eva no dice la frase que todos piensas que dice. El volveré y seré millones nunca lo dijo, pero quedó en el imaginario popular que sí. Sí dijo que aunque solo queden jirones de mi vida, yo sé que ustedes los llevarán como bandera de la victoria, eso sí, pero el volveré y seré millones no. Renunciamiento histórico, que bueno, habrá que ver cuáles fueron los motivos, si la enfermedad ya avanzada solamente o si una interna dentro del partido justicialista que quiso relegar a Eva o no sé. Teorías existen muchas en la historia. Una figura como la de Eva Perón, admirada, odiada, querida, maltratada, no pasa desapercibida, y su renunciamiento histórico tampoco. También el 22 de agosto sucedió una de las masacres más terribles que se dieran en nuestro país. Un grupo de detenidos políticos, guerrilleros de distintas organizaciones, organizan una fuga del penal de Rawson. Por muy poquito, 19 compañeros, no llegan al aeropuerto a tiempo para tomar el avión en el que 6 compañeros pudieron escapar y desviar el vuelo de Austral a Chile, donde recibieron el refugio del gobierno en ese momento de la Unidad Popular de Salvador Allende. 19 compañeros que fueron tomados prisioneros nuevamente en el aeropuerto, donde negociaron condiciones para la rendición y donde fueron llevados a una base militar entre Leu, la base militar Almirante Sar, y ahí fueron en la madrugada del 22 de agosto fusilados. Los sacaron de las cárceles donde estaban, de las celdas donde estaban, y en el pasillo empezaron a tirarles. 13 salvaron. En realidad habían sobrevivido a la matanza algunos más, pero en la enfermería prácticamente no recibieron atención. Por eso algunos que se habían salvado y estaban heridos en ese momento murieron. Pero 3 sobrevivieron. Los 3 que sobrevivieron fueron desaparecidos durante la última dictadura. Tener memoria no implica quedarse mirando la historia para regodearse en la tristeza, en la gloria de ciertas luchas. Tener memoria implica entender de dónde venimos, cuáles son los antecedentes de esa lucha que tenemos que dar por la transformación de la sociedad. Otra efeméride de esta semana fue el miércoles pasado, era el cumpleaños de Olga Cosentini. 117 años hubiese cumplido Olga Cosentini. Posiblemente haya algunos que no sepan quién era Olga Cosentini, pero a todos aquellos que quieren desde dentro y desde afuera de la educación poder transformarla, hacer de las prácticas pedagógicas prácticas creadoras, entender a los chicos como sujetos, pensar la educación como transformadora, yo les recomiendo que busquen una película que seguramente en YouTube debe estar, que se llama La Escuela de la Señorita Olga. Y es una experiencia ya a principios del siglo XX en Santa Fe, en donde se armó una escuela distinta. Bueno, Así, con estas efemérides, empezamos hoy, compañeros de clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Buen día, el renovado placer de estar al aire con ustedes. ¿Qué tal la tos? ¿Cómo atorado. Le va? Atorado, ¿cómo anda? Bien, por suerte. Alejandro, buen día, ¿cómo buen está día, usted? Buen día, compañero. ¿Qué tal, compañero? Con los puños llenos de verdades. Por supuesto, como siempre, va acá iluminando la mañana. Mañana gris y lloviznosa. Sí, sí, pero va a despejar, va a despejar. ¿Va a despejar? Sí, dicen sí. Que mañana está lindo el día, pero frío. Lindo día para hacer un asado. ¿Cómo va? ¿Qué tenemos hoy en compañeros de clase? De todo. Desbordan los puños de verdades que tenemos. Tenemos la sábana, no la tenemos. Audios de Trelew. Tenemos, sí, un bloque sobre Trelew. Eso. Con testimonios grabados. Tenemos una entrevista al compañero Flavio del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que parece que hay un conflicto ahí en el INTI. ¿De qué nos va a hablar? Del conflicto en particular. Sí, vio, porque estamos todos bárbaros. ¿Qué le pasa a los del INTI? Y no sé, están reclamando algunas cosas. Seguramente salarios, ¿viste? Los trabajadores son unos guachos quieren aumento de salario. Algo de Página y de Clarín tendríamos que haber... Hay un conflicto en Página 12, ¿no? Y en Clarín también. Sí, los trabajadores... en Radio Nacional también. También. ¿No? Que algunos se enojan. ¿Cómo dejamos Radio Nacional sin audio? ¿No será que Radio Nacional y las autoridades tendrán que incorporar a planta algo pasa, a todos algo los pasa, que están sí. contratados con contratos basura y todo eso? Por ahí, si hacen eso, se levanta el conflicto. Bueno, ¿no? Los periodistas de Página y de Clarín han retirado las firmas. Uh-huh. Y también estuvieron de paro los trabajadores, claro. Casi no sale el diario. Pero... no se sabe. No se sabe. Igual son todos los trabajadores, estos son todos medio loquitos. Quieren plata. Juegan a la revolución, dicen algunos comentarios que uno ve. ¿Vio cuando lee las notas, los artículos y eso? Sí. Que la sí. gente comenta, bueno. Ah. Hay algunos comentarios. Hay comentarios que son así. Un tanto gorila. Lo que es interesante raro. Es que, bueno, el gobierno nacional y popular podría pensar que... digo, Radio Nacional es cierto que puede haber mejorado su programación, es cierto que la TV pública tiene contenidos interesantes para sí, ver, sí, el pero, fútbol. Digo, el fútbol hay, no, hay también varias las ficciones, carreras, hay ficciones, las carreras también. Hay ficciones que se generan los cocineros, calidad, pero bueno. La prefiero esta televisión a la del Osito Teddy de Sofovich, por supuesto. Lo que pasa que es muy fácil estar mejor que la televisión de Sofovich. Pero bueno, digo, más allá de eso, que es que uno puede pensar, discutir, si es cierto, los contenidos... Igual me llama la atención la TV pública cuando hay un conflicto y están pasando la vida de Luis Chobolita, ¿viste? Pero bueno. De Radio Nacional uno escucha las quejas porque es como dejan una radio sin aire. Tome, cuidado, pero está caliente. Pero no escucho ninguno de los comunicadores contar qué piden los trabajadores de Radio Nacional, claro, ¿no? Porque, claro. Digo, por ahí no son unos loquitos que juegan a la revolución y por ahí son un grupo de trabajadores que lo que están es discutiendo salarios, condiciones de trabajo, Claro. Condiciones de contratación. Lo básico de un trabajador. Claro. Y pareciera que dentro del proyecto nacional y popular los trabajadores son bárbaros, pero cuando pelean por salarios ya no son tan buenos. Pero bueno, así hay una serie de cosas. Tenemos también una entrevista con el delegado de la Comisión Interna de Radio Nacional. Vamos a ver, vamos a preguntarle qué están pidiendo, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Qué más hay? Tenemos... ¿No íbamos a hablar a Brasil? Sí, parece que sí, con Marcela Pronco. Vamos a hablar con a Brasil. Marcela Pronco es licenciada en Ciencia de Educación, pero vive hace mucho tiempo en Brasil y casi es nuestra corresponsal en Brasil. Ajá. Cada vez que hay un quilombo en Brasil, la llamamos para que nos cuente qué está pasando, ¿no? Porque está ahí in situ. Está bien, ya que está ahí haciendo el trabajo territorial. Pero bueno, para que entre todo esto... ¿Y noticias no va a haber? Noticias, claro, yo iba a presentar ahora ya. Vamos a las noticias, ¿le parece? ¿Estamos listos, Ale? Estamos listos. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de hacer dos años. Comenzamos internacionales. ¿Cómo no, compañeros? Buen día. Estamos hablando en noticias internacionales por la solidaridad que tenemos transmitida por ANRED con el joven fotógrafo Rodrigo Rojas, asesinado por la dictadura de Pinochet. Su madre, Verónica de Nagri, culpa a todos los gobiernos hasta la fecha por ese asesinato. Bueno, en Grecia hay crisis política, en Syriza, tras la renuncia del premier que después no fue aceptada. El ala izquierda del partido formalizó su ruptura, unos 25 legisladores, hay algunos más, y acabarán otro bloque que se llama Unidad Popular, en contra de las medidas de ajuste que continúan. Las próximas elecciones serán el 20 de septiembre. Recordemos que, entre otras, hay 14 aeropuertos privatizados. El Podemos español apoya al primer ministro Tsipras. Una no tan buena noticia: Corea del Norte prepara a sus tropas para el combate. En 2010 hubo un intercambio de fuego de artillería entre las dos Coreas y una carga explosiva que detonó hace poco, que mató a dos soldados surcoreanos. Aumentaron hoy sus roces entre las dos Coreas. Sur Corea sigue enviando por su parte propaganda psicológica contra Corea del Norte. El 20 de agosto de 1940 fue asesinado en Coyoacán, México, León Trotsky. El 20 de agosto se cumplieron entonces 75 años. Tenemos un breve recordatorio al respecto para más adelante. Nacionales. El 22 de agosto, o sea hoy, la clase obrera argentina, el pueblo, recuerdan curiosamente dos aniversarios: la masacre de Trelew en 1972 y el renunciamiento electoral de Eva Perón en 1951. Locales. No, nacionales. Nacionales. Hubo un asesinato ayer en un country de Pilar. A las 11:30 el empresario Gustavo Farré mató a su esposa Claudia Schaffer. Es un nuevo asesinato de la alta burguesía con el conjuntamente con el de María Marta García Belsunce y Nora Dalmazo, esta última sin resolver. Pero por lo menos vamos a recordar el de Felicitas Guerrero alrededor de 1870 y las componendas que hubo entre la alta burguesía, llamada oligarquía, y las fuerzas policiales. Ya contaremos lo de Felicita Guerrero más adelante. Roberto Bravo, ex teniente de navío, equivalente a capitán del ejército, era jefe de guardia en la base Almirante Sar. Es el único marino involucrado en crímenes de lesa humanidad que nunca afrontó un proceso argentino. Vive en Miami, El capitán Sosa retornó, fue condenado a perpetuo, pero logró evitar su encarcelamiento. Martín Fresneda, secretario nacional de Derechos Humanos, encabezó la mesa de diálogo con aborígenes, que llevan ya 6 meses de acampe en la avenida 9 de Julio, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. El equipo argentino de antropología forense arribará a Santiago del Estero y donde fueron encontrados restos que se supone son de víctimas de la última dictadura militar. Mañana habrá elecciones en Tucumán por gobernador y vice. En realidad compiten las dos grandes fuerzas, la del gobierno y la de la oposición. Locales, ahora sí. El Octubre Callejero nos envía un, con fines de propaganda, una especie de actividad financiera que realizan el día 29 de agosto en el Churqui, Chorí 2637, con un módico bono de 20 pesos. Es una fiesta para recaudar fondos, hay que apoyarlo. Pasaron las noticias por compañeros de clase. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? ¿Escuchamos música? ¿Escuchamos música? Vamos. Sequía de barro, de amores, de sueño y grela. Luego pasa el lampazo para borrar bien mis huellas. Luego pasa el lampazo para borrar bien mis huellas. Y si una tarde yo vuelvo, se tapa tu acequia, pandita de amor, con mi corazón y se te inundado rego. Pandita de amor, con mi corazón y se te inundado rego. Meta, Lupita, porque del cielo son las flores las que brillan en mi huerta. Vaya tu mirada hecha canción a don Barrientos de Bermejo. Compadre, abran todas las compuertas. Vamos, compadre, entonces. Mi gente tiene tantos sueños, hizo caminos con ellos. Y cuando a veces me marcho, solo por ellos yo vuelvo. Cuando a veces me marcho, solo por ellos yo vuelvo. La vida, si me agarro y yo vuelvo, se tapa tu acequia. Pandita de amor, con este corazón, se te inunda la red. Ya vas a ver. Y si una tarde yo vuelvo, se tapa tu acequia, pandita de amor, en mi corazón y se te inundado rego. Pandita de amor, con mi corazón y se te inundado rego. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Seguimos en Compañeros de Clase. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 466-6559, llamándonos, o por mensaje de texto al 11-33-68-0099, o si quieren, mándenos un mensaje a Compañeros de Clase en el Facebook. Facebook. Así es, libro cara. Uh-huh. Y Alejandro, decías que te habían quedado unas noticias colgadas. Sí, hay una noticia del compañero, de los compañeros del Bondi, nos envían. Falleció el compañero Guillermo Casarini. Este compañero era un compañero ciego que apoyaba, sin embargo, todas las luchas docentes que se daban en La Plata. Nuestro homenaje para él. Con respecto a ANRET, nos mandan esta noticia. Los compañeros de la ex Petinari de Merlo llaman a una asamblea el 27 de agosto. Son 200 familias que luchan en Ricardo Balbín 2951, ruta provincial número 40, la ex 200. Se llaman ahora Cooperativa de Trabajo Acoplados del Oeste, ex Petinari. El 19 del 8 se efectuó una movilización frente a la Embajada de Turquía en la Ciudad de Buenos Aires, por las compañeras y los compañeros del Kurdistán. Y el FIT se presentó con dos listas en las últimas PASO, a pesar de que en principio negaban esta participación. Lo que revela una feroz interna entre el PO y sus aliados electorales y el PTS. No han logrado que todo el espectro trotskista sea incluido, porque, por ejemplo, el MST y el Nuevo MAS no están. Responden a una convocatoria electoral de la burguesía argentina. El FIT no ha desarrollado, no figura ni siquiera en su programa, un enfrentamiento con el imperialismo y, en segundo lugar, un gobierno de todos los trabajadores argentinos. Hay que comenzar, evidentemente, una discusión política en el seno de esta componente electoral que se dio en el FIT. Bueno, y el día 15 de agosto se recuerda el asesinato por las 3A de 8 militantes del PST antiguo, conocida como la Matanza de La Plata, donde las 3A atacaron varios locales de compañeros, comillas, legalizados del PST. Con respecto a lo que vos decías de la discusión dentro del FIT y con la discusión en la izquierda, nos llega un aviso de una charla que hay el 25 del 8 a las 18 horas en AT Nacional, en Belgrano. Se me borró el teléfono. En Belgrano 2527, en Capital, charla debate por un polo amplio de izquierda y apoyo al FIT. Convocan esta actividad Pueblo en Marcha. No sé qué, hay un montón de siglas: el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, Izquierda Revolucionaria, COB, La Brecha. Está también, nos llega este por el lado de Rompiendo Cadenas. Bueno, vamos a un recreo. María Antonia Berger, Alberto Miguel Camp y Ricardo René Aybar permanecen internados en salas individuales en un pabellón interno del nosocomio, bajo fuerte custodia militar. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. La imaginación está en el aire. El año pasado tocamos frente al Hospital Maternal, ahí en Campo de Mayo, donde funcionó el Centro Clandestino Aquí Maternal. Comienza 6-7 Troscos, el primer y único noticiero de la vanguardia intelectual de la izquierda, prestándole el micrófono a los que no tienen voz. Pero solo un ratito, porque lo que nosotros tenemos para decir es muy importante. El Galpón, que era un espacio que teníamos en conjunto con Juan en Merlo y otras personas.

todo mira, eso. Qué seria. Pero parece que recién llamamos, hablé con ella, todo, y ahora no. Ahora no anda la comunicación. ¿Qué va a ser? Ver qué pasa con esto. Bueno. ¿Qué pasa en Brasil, no? Que está todo tan. Picante, ¿qué pasa en Brasil, no? Tan picante. Con... ¿Qué pasó con el apoyo que tenía Lula, Dilma? ¿La habrá llamado otra persona justo ahora y tiene el teléfono ocupado? No sé, ¿lo habrá apagado? ¿Vos le avisaste que la llamaba y te apagó el teléfono, capaz? ¿Viste? Ahí está llamando. Ahí está. Hola. Hola, Marcela. Sí. Bien, qué suerte. Estamos aquí comunicados entonces con Marcela Pronco, que tiene un montón de títulos, licenciada en Ciencia de Educación, doctora en Historia, pero... El título honorario que tiene es ser la corresponsal en Brasil de Compañeros de Clase, casi ya, porque cada vez que hay un lío por allá te llamamos. Es verdad, Rudy, ¿cómo estás? Bien. Y contanos un poco, ¿qué pasa? ¿La echan a Dilma? ¿No la echan? ¿Hay que defenderla? ¿No hay que defenderla? ¿Qué hacemos? Y la verdad es que está el clima bastante complicado acá en Brasil. Hay un movimiento bastante importante por parte de algunos partidos más alineados con el conservadurismo, con la derecha, que están haciendo un movimiento de retomada del poder del Estado. Durante casi 15 años, el PT fue el testa de ferro, la cabeza de la del neoliberalismo blando en Brasil, haciendo el deber de casa de manera mucho más tranquila, con mucho más convencimiento, con programas sociales, con mayor aceptación por parte del conjunto de la población. Pero ahora llegó la hora de que la derecha vuelva a la casa de gobierno. Esta es la posición de algunos partidos que, a pesar de que las elecciones fueron hace menos de un año, están planteando primero que en las elecciones hubo fraude. En otros casos están planteando que las cuentas del gobierno, del primer gobierno de la presidenta Dilma, no cierran. Y en otros casos están desmoralizando el Partido de los Trabajadores a partir de una serie de denuncias de corrupción que afectan, de hecho, al Partido de los Trabajadores, pero no solamente al Partido de los Trabajadores, sino a otros partidos aliados del gobierno nacional y de algunos gobiernos provinciales que corresponden inclusive a los mismos partidos que hacen la denuncia. En realidad estamos en un gran problema, porque Brasil, después de mucho decir que no sería afectado por la crisis económica mundial, está siendo muy afectado por la crisis económica mundial ahora. Hay una fuerte presión por la contención de los gastos públicos para que Brasil pueda pagar sus compromisos externos. Un dato importante a tener en cuenta es que hoy prácticamente el 50% del presupuesto nacional brasileño está comprometido con lo que se llama el ajuste fiscal, que es la necesidad de ahorrar este 50% para poder pagar los compromisos externos. 50% del presupuesto nacional de Brasil se usa para pagar sus compromisos externos. Si esto se usa para pagar sus compromisos externos, quiere decir que hay un 50% de recursos menos que no se usan para pagar educación, para pagar salud pública. Los compromisos internos. Exactamente. Entonces, hubo toda una expansión de programas sociales durante una década y media anterior que ahora se están cortando. Con lo cual, el gobierno Dilma está en una encrucijada, porque es atacado por derecha por los partidos que quieren retomar el poder del Estado, y por otro lado está siendo desmoralizado en el plano ético, vamos a decir, por las denuncias de corrupción, y por otro lado está enfrentando una crisis económica real que no le permite expandir lo que fue la base de su convencimiento, que fueron los programas sociales a lo largo de todo este tiempo. ¿Y las movilizaciones son masivas? Las movilizaciones, la prensa maquilla muy bien las movilizaciones. Hubo, de hecho, movilizaciones masivas, podemos decirle masivas de cierta forma, más a principio de año. La movilización que hubo este domingo, que son movilizaciones por derecha, Fue una movilización bastante menor de la que se produjo en abril. Esto indicaría que el movimiento con apelación popular está perdiendo un poco significado. De todas maneras, quien trabaja para producir estas manifestaciones es la prensa empresarial. La Red Globo de la televisión, que es repetida casi textualmente en Argentina por el Grupo Clarín, presenta las movilizaciones brasileñas como realmente una masa popular lanzada a la calle. No es bien así. Por otro lado, también hubo esta semana, no sé en qué medida ustedes tuvieron noticias, una serie de movilizaciones a favor o defendiendo la presidenta Dilma. No defendiéndola desde el punto de vista de las políticas económicas que lleva, pero defendiendo lo que sería el respeto a la voluntad popular que la puso en el gobierno por los próximos 4 años. Esas manifestaciones fueron importantes también, fueron menores que las del domingo, pero fueron importantes. De todas maneras, hay un malestar en la calle que tiene que ver con que realmente se están viendo afectadas una serie de cuestiones que parecían estar garantizadas o que parecían estar más fáciles, como por ejemplo el acceso en el plano educativo, por ejemplo, ahora se están cortando todos los el financiamiento de los programas de posgrado, que acá son gratuitos, el financiamiento a lo que se llamó el crédito educativo, que fue una forma de expandir el acceso a la educación superior vía créditos personales a los estudiantes, que tenemos críticas a hacerle, pero que de hecho permitió la entrada de una cantidad importante de personas en la educación superior. Se están cortando el financiamiento a la educación técnica. Entonces, había una serie de elementos que eran incluso propaganda del gobierno que están desapareciendo por la necesidad puesta del ajuste. Por el gobierno del ajuste. Entonces, a la propaganda constante de los medios de comunicación sobre la corrupción que el PT engendraría, que el Partido de los Trabajadores engendraría, se suma una cierta decepción por parte de aquellos que hasta ahora eran de cierta forma beneficiados con algún tipo de programas de gobierno, de programas sociales. Ahora, Marcela, parece una posición para aquellos que quieren construir una sociedad distinta, es una posición bastante incómoda, ¿no? Porque sumarse a las críticas a Dilma pareciera que abona este proceso de impeachment y pedido de renuncia, cuando en realidad uno debería poder movilizarse siendo crítico de Dilma, pero por otro lado, ¿no? Exactamente. En realidad hay toda una parte de la izquierda muy ligada todavía al Partido de los Trabajadores que está creando o está planteando el conjunto de la sociedad que es más progresista, un falso debate, que es Dilma, representación de la democracia y de las posibilidades de construcción de alguna cosa, o la vuelta a la dictadura. La defensa de Dilma no pasa por esta cuestión. La defensa, en realidad, no tendríamos que estar defendiendo a Dilma, No se trata de Dilma o no Dilma, se trata de plantear las reivindicaciones populares. Se trata de poder salir a la calle para manifestar por aquello que queremos. Esto también existe. Los movimientos sociales se manifestaron esta semana, algunos movimientos sociales, saliendo a la calle para decir, estamos acá para reafirmar que Dilma es constitucionalmente la presidenta. Tenemos un montón de críticas, pero tenemos que entender que esto tiene que respetarse. Hay una serie de movimientos populares que vienen un poco en este sentido. En este momento, esto tampoco sale en la prensa, hay una serie de sindicatos que están en huelga, sindicatos de funcionarios públicos, por ejemplo. Yo misma estoy en un movimiento de huelga que ya dura 35 días. Los profesores de las universidades federales están en huelga hace 2 meses. Ahora, también es verdad que, por ejemplo, el gobierno no se ha sentado a negociar con nosotros, sindicalmente hablando, en ningún momento. Entonces, realmente es una situación muy difícil. No queremos ningún tipo de intervención que sea fuera de la legalidad, aunque sepamos que esta legalidad es una legalidad que tampoco nos beneficia. Porque la opción de la ruptura de la legalidad, claro, es muy mala para el conjunto de la población. Pero en el marco de esta legalidad también estamos viviendo una cierta dictadura. Río de Janeiro es una de las ciudades donde más se mata, la policía más mata, implantando una pena de muerte informal. Esto está amparado en la legalidad supuestamente democrática. Entonces, me parece que este no es el dilema real que nosotros estamos viviendo. Claro, es una situación extremadamente incómoda porque cualquier crítica puede ser interpretada de una manera bastante equivocada. Igual siempre pensamos que los trabajadores reclamen por sus derechos no va en contra de una transformación progresista, por ponerle un nombre, sino que muchas veces los gobiernos nacional, popular y estas cosas siempre plantean que cualquier crítica le hace el juego a la derecha. No creemos eso. Digo, el problema es cómo accionar políticamente para que eso quede claro, ¿no? Sí, este es el gran dilema. Este es el gran dilema. Sobre todo porque en el caso de los movimientos sociales, de los grandes movimientos sociales, inclusive el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, por ejemplo, que tal vez sea el más importante de Brasil, las relaciones con el gobierno, con los gobiernos del PT ha sido siempre muy estrecha. Y en cierta medida porque estos movimientos también dependen de, por ejemplo, ciertos financiamientos gubernamentales, ciertos acuerdos que les permiten desarrollarse en una zona gris, donde pueden avanzar en algunos aspectos mientras son contenidos en otros. Entonces, esto plantea todavía más complicación al análisis que estamos haciendo, porque es muy difícil hablar desde un lugar más autónomo, no hay autonomía, está todo bastante imbrincado y bastante complicado. ¿Se puede hacer un paralelo entre esta situación que está viviendo hoy Brasil y lo que fue en el 2008-2009 la crisis del campo acá en la Argentina, el conflicto agrario? Me parece que hay algunos puntos de contacto entre esas dos experiencias, así como también lo hay con lo que pasó en Paraguay con la destitución sumaria de Lugo, por ejemplo. En América Latina hemos vivido en las últimas 15 años algunas tentativas de lo que se llamó, algunos autores llaman golpes blandos, que no son los golpes a la usanza de la década del 70, de carácter militar, con una represión brutal y muy fuerte, porque esta represión ahora se hace en democracia, no necesariamente precisa de un respaldo propiamente militar, pero que le permite a la derecha, en todos estos casos, intentar, o en el caso de Paraguay, conseguir retomar el poder del gobierno, el acceso al aparato del Estado, el acceso directo al aparato del Estado. No que los gobiernos de Lugo, de Cristina y de Dilma no representen de cierta forma los intereses de los grandes sectores empresariales internacionalizados, porque también los representan, pero los representan de una forma mediada. Lo que me parece que estos tres movimientos muestran es que en determinado momento la gran burguesía precisa gobernar sin mediaciones. Y en ese sentido, estos gobiernos son un estorbo, porque aún cargan algún elemento que les confiere una base popular o un apelo popular importante y que puede traducirse en contra de los intereses multinacionales, del gran empresariado financiero, en fin. Marcela, muchísimas gracias por el llamado. Y bueno, te estaremos molestando nuevamente para ver cómo sigue esto. Entendemos que la América Latina atraviesa una situación muy compleja, porque por un lado hay toda una corriente en política internacional de, no sé si de oponerse al imperialismo, porque sería por ahí demasiado, pero sí de tener una actitud por ahí con algunas cuestiones de independencia. Y el avance de las derechas van en contra de eso, ¿no? Y entonces esas mediaciones de las que vos hablabas, que no son ni la sociedad socialista ni lo que nosotros queremos construir, pero que frente a lo que vivimos en los 90 son un avance, se vuelve muy en contra, y es complejo cómo se aprovecha la movilización popular para esos temas. Me parece que por ahí está la complejidad de estas situaciones, y no se va a resolver tampoco en esta semana. Digo, es un tema sobre el que vamos a tener que volver a hablar. Sí, yo creo que esto va a demorar algún tiempo, no se resuelve en el corto plazo, pero me gustaría solamente hacer una observación. En el 2013 hablamos, en aquella oportunidad, para que yo contara un poco qué eran las manifestaciones de carácter popular que en aquel momento había en las calles de Brasil, llegando incluso a haber una gran movilización de 1 millón de personas en Río de Janeiro, lo que históricamente no había ocurrido hacía mucho tiempo. Esas movilizaciones eran espontáneas, pero tenían un fuerte carácter de reivindicación popular. No hubo organización partidaria, ni popular, ni sindical, ningún tipo de organización capaz de dar una dirección por izquierda, con un carácter respetando el carácter progresista, a esa movilización. La que se supo aprovechar de esa movilización, y hoy lo está mostrando, es la derecha. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a hacer lecturas de la realidad que nos permitan entender este tipo de movimientos. Porque tendemos a pensar que toda movilización es de izquierda, no es así. La derecha se organiza, también sale a la calle y también puede movilizar grandes sectores de la población en beneficio propio. Muy claro, Marcela. No, bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, y volvemos a llamarte un día de estos. Dale, buenísimo. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Paso por compañeros de clase, Marcela Pronco, una compañera de clase. Vamos a un recreo. Voar, se você está ao meu lado. Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Y escuchábamos recién a Manu Chao en el tema A Maluca la Vida. Y antes habíamos escuchado Pandita de Amor por Caramelo Santo. ¿Cuál sería la traducción de A Maluca la Vida? ¿A Maluca no es loca o algo así? ¿Enloquece la vida? Llama a Brasil. No, ¿qué loca la vida? ¿Le tendría? Llama a Brasil de vuelta. Dale. A Malucada. Ahora esperá que ya te averiguo que... Porque uno viene acá... Pone el traductor de Google, dale. Y escribe lo que es la conectividad y lo buscamos. Si no, mientras vos hablas, hay un mate, mira ahí, toma un mate. Dale. Bueno, con qué interesante lo que decía acá la compañera Marcela Pronco. Lo que es interesante que alguna vez tendríamos que conseguir un poquito que salga distinto es que la derecha no se puede aprovechar de las movilizaciones nuestras, ¿no? ¿Y de las elecciones? ¿No vio lo...? No tenés Facebook, ¿no, Rudy, todavía? No. ¿Está la foto de Brandoni cuando está en el auto? ¿El de las tres empanadas? Sí. Tres empanadas tenían para comer. Claro. Dice, tres menemistas tenían para votar. Para 40 millones de personas. Tres menemistas tenían que votar que le quedaron de los 90. Toma. Sí, maluco es loco. Loco, claro. Sí. Enloquece la vida. Una cosa así. Algo así, enloqueció la vida. O bueno, y antes que habíamos escuchado. Pandita de amor. ¿Qué es una pandita? ¿Usted sabe? Hay que llamar a México para ver de qué estamos hablando. Bueno, y pongamos pandita. ¿Traducirá de mexicano al español? Ahí nuestro musicalizador nos dijo. Sí, que era como un pañuelo, una chalina, algo así. Lindos temas para este sábado. Está eligiendo buenos temas el operador, ¿eh? Sí, estamos levantando un poco los tanguitos y las milongas, pero bueno. Pero bueno. Tiene un poco más de onda. ¿Qué quiere? ¿Qué viene ahora? ¿Qué? No sé, viene, acá nos hacen un gesto de que necesitan plata. ¿Será qué vendrá? A mal lugar han ido. Bueno, recreo, León. Dale. Laura Pregliasco, y para mí un compañero de clase es alguien, en particular unos pocos de estos compañeros de clase, que llegan a ser parte de tu familia y de alguna manera, como parte de tu familia, te ayudan a saber quién fuiste, quién sos, más allá de lo que vos mismo te imaginás día a día de vos mismo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Hola. Hola. ¿Y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas. No sé, a mí me inspira confianza. ¡Olvídate! Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Fin de espacio publicitario.

sentido físico. A los 19 compañeros, para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente hasta la victoria siempre. Eso fortaleció nuestro espíritu para superar las dificultades y para marchar unido, construyendo esa revolución históricamente necesaria para nuestra patria y para nuestro pueblo. Bueno, así escuchábamos a las voces de Ortega Peña, diputado nacional asesinado por la AAA, y Agustín Tosco, que estaba preso en la cárcel de Rawson al momento de la fuga. De hecho, le ofrecen ser parte de la fuga y él decide quedarse en la cárcel. Y uno de los sobrevivientes, no, yo no pude confirmar la voz de quién de los dos varones sobrevivientes era, porque en la masacre de Trelew mueren 16 compañeros: Alejandro Yo, Alfredo Con, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Lea Laplace, Eduardo Capelo, Humberto Sánchez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Pedro Bonet, Susana Lesgard. Y sobreviven Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo Aydara. Como dice el sobreviviente, sobrevivieron más en el momento de la masacre, al momento de los fusilamientos, pero no fueron atendidos. Y eso hizo que 3 compañeros más murieran. La masacre de Trelew es un antecedente directo de lo que después significó la represión de la dictadura. De hecho, los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew son... No sobreviven a la dictadura. Son uno es muerto en el 77, se encuentra el cuerpo, pero 2 continúan desaparecidos. La historia era así cuando los dirigentes y los militantes de las organizaciones guerrilleras caían presos. La primera tarea que tenían en el penal era organizar la fuga. Así hubo un montón de fugas, de penal de Córdoba, de Rosario. Es significativo esto, ¿no? Lo primero que hacían era organizar la fuga. Y se pusieron de acuerdo y 25 compañeros se fugaron del penal de Rawson. Yo me imagino que debe ser algo común a todo preso. A todo preso, ¿no? Eso de pensar la fuga. Sí, no creo que sea exclusivo de los militantes revolucionarios. Pero, los militantes revolucionarios salían como tarea, digamos. Sí, que pueden tener otra infraestructura, claro. Otros contactos, otros apoyos, ¿viste? Seguramente, sí. Me parece que todo preso debe. Debe querer saber. Me imagino que sí. Cómo fugarse, ¿verdad? Yo le paso Trelew en quinto o en sexto, no me acuerdo, en sexto creo, en la escuela. Es uno de los hechos que no se habla tanto en la escuela, es interesante esto. Hay varios videos, ¿no? ¿Vos cuál pasás? El documental Trelew. Ajá. Que dura una hora, creo, más o menos. Donde se mezcla el testimonio de los vecinos, la gente que vivía en Trelew cuando fue la matanza, con gente que vivía en Rawson y con familiares de los sobrevivientes y algunos militantes también. El penal de Rawson sigue funcionando actualmente como penal. Puede ser, sí. Cuando sí. Vas de Rawson... E incluso habla uno de los guardiacárceles. Uh-huh. También. Cuando vas de Rawson... Es muy clarito el video. Y los pibes se quedan así. ¿Cuál es el que hizo Christian Hill o el que hizo una mujer? Christian Hill no. Hay un video que ya te lo busco, mirá, para. ¿Cómo es? Trelew, la fuga que fue masacre. Ese es un video que hizo. La directora es una mujer. Para ahí. Pero bueno, impresiona mucho, o al menos. Por ahí tiene que ver con la historia de militancia de uno, pero cuando vas de Rawson a Playa Unión, que es ahí pegadito, es como la ciudad balnearia de Rawson, es Playa Unión. Pasás por el penal y lo ves ahí y pega, ¿no? Sí. Los habían mandado aparte a Rawson como que era mandarlos allá, allá lejos donde no había chance de todo esto. Y organizan la fuga y por muy poco, por un problema de minutos, hubo problema con los remises que habían contratado, que algunos se van, se escapan. No. El encargado de los camiones se va. Se va. El claro. tipo que estaba encargado de esperar afuera con los vehículos escucha para cargar los tiros a todo y se el va. Mundo. Ni, no sé si escucha los tiros. Ve una frazada colgando. El mismo tipo lo dice en la película. Ve una frazada colgando y eso lo interpreta como una señal de que todo había salido mal y que se tenía que ir. Oh, se asustó. Se asustó, se fue. Y después llegan en algunos remises, pero tarde. Lo que sucede ahí, lo que cuentan, es que toman un par de autos que había en el penal y otros, por eso se fugan seis. Uh-huh. Sí, creo que seis lo van a fugarse. Sí, sí. Después los otros ya no saben qué hacer, los camiones no están, los camiones se fueron, entonces llaman a unos remises. Y ahí vienen unos remises. Y eso sí llegan tarde. Sí. Cuando llegan al aeropuerto, el avión se está yendo. El avión está saliendo. Claro. Y bueno, esos son los que quedan en la base. Sí, en que el quedan tomando, toman el aeropuerto. Y después lo llevan a la base, claro. Y hay todo un tema de negociación, que venga un juez en función de garantizar la seguridad para rendirse, pero garantizando la seguridad de los compañeros. El capitán, creo que era el capitán, no me acuerdo el cargo, Sosa, es uno de los que negocia. Negocian. Iban a volver al penal de Rawson, pero claro. No lo llevan al penal, lo llevan a la base. Y a partir de ahí queda claro que la intención es... Los tipos cuentan que negocian arriba de un colectivo del ejército, ¿viste? ¿Qué puede negociar sin armas, sin nada? Aislados totalmente, sí, uh-huh. sí. Ahí nos compartió la compañera Andrea Herrera el documental. Ah, Mariana Arruti, ahí está, la fuga que fue masacre. Eso. Es recomendable. Veámoslo. Hemos entrevistado a Mariana cuando ha tenido el gusto Mariana Ruti de hablar con nosotros. Hemos tenido el gusto de hablar con ella en el momento que salió el documental. Ah, está bueno. ¿Qué sé yo? Sí, que... No, quería ver quiénes eran los sobrevivientes, los que logran fugarse, perdón. Que, bueno... ¿Y son estos que después van a la...? No, los que logran fugarse, que llegan a Chile. Ah, bueno, Santucho, Gorriarán... Gorriarán Merlo, está... Ay, Abal Medina, Fernando claro. Abal Medina... Quieto. No, Fernando Bacana Baja, no, Abal Medina, y Roberto Quieto. Sí, esos van a Chile y después... Y el gobierno de Chile le piden la extradición, el gobierno de Lanusse al gobierno de Salvador Allende y el gobierno... de la Unidad Popular en ese momento, asila, le da asilo político a los guerrilleros. Ajá. Uh-huh. Bueno, en el video se ve que ahí la decisión de Lanusse de fusilar a todos estos es porque Chile no sí, da eso la extradición. Es un... uh-huh. Así, bien venganza. Uh-huh. La fuga fue el 15 de agosto. Y es impresionante después cuando los están velando. Que están las imágenes de la época en el video. Entra el tanque. Que están, claro, se ve que entra el tanque. Entra el tanque en el velatorio, los echan a todos, se llevan los cuerpos. Sí. Sí, así tipo barra brava, le fagnamos los trapos. ¿Sabés quién comandaba ese operativo? ¿Quién? Un tal Villar. Ah, mirá, que en paz descanse. Que no descanse en paz. Enemigo Villar, de la clase obrera. El mismo de la masacre de Seis, el mismo de la Triple A. Qué lástima, porque no lo hubiese matado antes. Qué hijo de puta. Pero bueno, el recuerdo para los compañeros caídos en la masacre de Trelew, en las voces de Ortega Peña y Agustín Tosco, ¿no? ¿Vos habías traído un audio también? Yo traje un audio. ¿Está ese audio? De Canal Encuentro. Es y probable. Por ahí... Si la tecnología lo permite. Podemos poner... A ver qué pasaba en el mundo también. Para cerrar el bloque, ese audio y después el tema musical. Peteco Carabajal escribió una chacarera en homenaje a Roberto Mario Santucho. Calamaro también escribió un tema después.

de tus sueños. Amor revolucionario, pasión que no se detiene. La mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Seguimos en compañeros de clase. Sí, estábamos preguntándonos quién es el locutor en el audio que trajiste del canal de Encuentro, porque parece la voz de Juan Carlos Mesa, ¿no? Así es, parece. Bueno, lo averiguaremos. Así es. Teníamos algo para leer de los compañeros de ACMER, de la Asociación del Magisterio Entre Ríos. Sí, agradecemos a todos los oyentes que nos han mandado saludos. Ah, tenemos saludos. Sí. ¿Qué quería leer? ¿Lo de ACMER, entonces? Lo de ACMER. Ah, vio que están en conflicto. Sí. Y habían iniciado un paro. Sí. Bueno, parece que querían hacer que el paro fuese ilegal. Ah. Los trabajadores no pueden hacer paro para Urribarri, parecía. Urribarri, el de Entre Ríos, ¿no? Y por ahí es como la Constitución del 49, que es muy interesante, pero no tenía el derecho a huelga. Sí, ¿sabes? Pero no está Perón ahora. No. Está Urribarri. Ni tampoco está la coyuntura del 49. Sí. Sí, algo pasó con ACMER. Sí. Ah, eso. Un comunicado. Uh-huh. Vamos a reproducir. Celebramos como un triunfo de nuestra lucha el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que declaró en abstracto el proceso iniciado contra el plan de lucha resuelto por el Congreso Federal. Si bien el urribarrismo logró su principal objetivo, que era levantar el paro, del no inicio de clases, después del receso de julio, tenía la intención de ir por más y no pudo, no se lo permitimos. También puede parecer un triunfo exiguo, ya que solo se trató de considerar en abstracto la causa ante un paro que no existió. No obstante, hay que valorar como un enorme triunfo de la movilización de las bases docentes de toda la provincia este freno que se le puso a la embestida política del urribarrismo con la complicidad de la justicia adicta. Pretendían cercenar a perpetuidad nuestro derecho constitucional al ejercicio de la huelga para poder pasar este ajuste. Las amenazas desbaratadas de quitarnos el derecho a asamblea, las declaraciones de Barbirotto explicando que su fallo no fue entendido y ahora esta declaración en abstracto, nos dan la razón. Ahora vamos por el plan de lucha que necesitamos para imponer el salario que corresponde. Chau. Ahora, no era... Acá tenemos la grilla salarial de la provincia. ¿Qué dice? ¿Cuánto? Dígame. El cargo de inspector. Inspector. Nunca aparece. No. Hay discriminación ahí. No, tengo. Dígame un maestro de grado. Maestro de grado. ¿Cuánto más va a cobrar este mes? Uno, dos, cuatro, diez años. Que es así el promedio. Le digo, esta es la grilla de oficial, del SUTEBA... Celeste. Eso, no me salía. Bueno, en diciembre de 2014, el maestro de grado... Con 10, 11 años de antigüedad, 10 años, ¿no? Sí. Que es el 50%, creo. No me acuerdo. O sea, creo que sí. Sí, el 50 creo que era, los 10 años. Cobraba en diciembre de 2014 5.499 pesos con 78. ¿En marzo de este año cuánto cobró? En enero de 2015... Porque ahí hubo un retroactivo, algo de eso, sí. Claro, porque estábamos en campaña por Scioli. Ahí hubo 5.982,95. 500 pesos. O sea, sí. En marzo, o sea, en abril, ¿no? Porque nosotros cobramos el sueldo de marzo. Los primeros días de abril. ¿No? En 7.106 pesos con 75. Todo ahí hubo 1.200. Ahí está. Ahí sí hubo un saque importante. Y ahora va a cobrar, ojo. Ojo el 10.000. Ojo el bingo que se van a gastar toda la guita ahí estos 10, maestros. 7.733 pesos. Vamos, con 06 centavos. 600 pesos. 600 pesos más. Con 7 años. ¿Qué dice la productora? No sé qué nos pregunta. Con 7 años, bueno, 7.445 pesos va a cobrar. Fíjese, los que tienen de 1 a 10 años... cobran lo mismo. Cobran lo mismo, no esperen aumento. Porque está el tema de las garantías. Ah, no, cobran como 100 pesos. No, pero hay lo que quiere decirnos la productora, yo acabo de interpretarla, es como una garantía que el salario mínimo iba a ser 7.000 y después no sé cuánto más, se ha achatado la escala salarial. Ahí está. El que empezó a trabajar este año, que tiene 0 o 1 año de antigüedad, en marzo de 2015 cobró con garantía 7.000 pesos. 7.000 mango. Va a cobrar 7.028. Ah, 28 bárbaro. Pesos. El que tiene 10 o 11 años cobró en marzo 7.106 pesos. Va a cobrar 7.700. Son claro, 600 pesos más. Sí. Un platal. Sí, sí. Va a poder cargar la sube. Va a poder comprar dólares. Va a poder comprar la sube. Va a tener que sacar clave fiscal y comprar dólares. Me parece que hay un mínimo. No sé cuánto será. ¿Cómo? Cebolla también. Sí, cebolla, qué cara está la cebolla. A ver, nunca mejor ese dicho. A ver, un PF. 20, no, PM, PF. ¿Dónde están los PM? Módulos, busque módulos. 20 módulos por ahí dice en algún lado. PM. Profesor en media será. 20 módulos. Ah, ese es directivo. PM es profesor por módulos. PF es profesor por horas cátedra. Ajá, ahí está. Como ahora somos todos por módulos, salvo los de adultos. 10, 12, 10 años, digamos. Y siempre tomemos 10 años, que es la antigüedad, el promedio. Sí, acá está la burguesía de la docencia, ¿ves? Sí, es la aristocracia obrera. La pequeña burguesía, porque la aristocracia sería no sé quién, ¿viste? 10 años, en diciembre del 14, cobraba 8.657 pesos con 3 centavos. ¿Con cuántos módulos? 20. 20 módulos. 20. Eso en diciembre. En diciembre. En enero pasó a cobrar 9.251. 600 pesos más. En marzo, 10.897. Claro, ahí hubo reactivación. Salieron a comprar autos, viajes, dólares, compraron el Blue. Y ahora va a cobrar 11.788. Casi 1.000 pesitos más, dice esto. Uh-huh. No sabemos cómo está compuesto esto. No. La suma fija más lo del básico, más que claro, una suma que lo remunerativo que va al básico, de 2008, que no remunerativo de 2009, que no sé qué. ¿No hay que cumplir la ley? Pregunto. No, Rudy, estamos con la revolución nosotros. Ah, ¿cómo pero ellos no. Las leyes burguesas. Pero ellos nosotros no. Estamos para destruir las leyes, burguesas. Si saca la ley, ahora tienen que cumplir. El estatuto docente dice que la que ellos el salario docente echa es la ley, echa básico, la antigüedad, ruralidad, que no tiene que haber toda esa suma fija y todas esas cosas. A todo esto sigo cobrando cosas que dejé de trabajar, pero no me pagan cosas que empecé a trabajar. Desde marzo que estoy reclamando. Déjense no reclamo más. No reclame más. Van, la presión. Si uno va por voluntad. ¿Qué le iba a decir? Igual, por vocación docente. ¿Vale? Con esto de las leyes, ¿vio que el gobierno se queja cada vez que la oposición pide que declaren inconstitucional una ley y todas esas cosas? ¿Que no se puede judicializar la política? Sí. Parece que en algunas cosas sí, porque Uribarri va... algunas cosas no sé... ¿Cómo judicializamos la política? Es y ilegal. Después la judicializamos. Claro. Me salió... Cuando lo hace otro, ¿viste? Claro, bueno. Bueno, parece que hay gestos. De nuevo hay gestos de plata. Necesita plata el operador. Vamos. Llévelo, León. Mi nombre es Fernando Lombardo, soy físico y para mí un compañero de clase es alguien con el cual puedo compartir todos los momentos del día. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer

en donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase, siendo las 11:38. ¿Estamos en comunicación ya? No, estamos a ver si nos contesta. Me parece que acá estamos. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Marcelo de FM Moreno? ¿Salimos al aire? Bueno. Estamos comunicados con Carlos Zaglul, que es delegado de la Comisión Interna de los Trabajadores de Radio Nacional. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. Sí, usted... ¿Ustedes son esos zurditos que juegan a hacer la revolución? No, no tanto como hacer la revolución, simplemente tener una paritaria justa, ¿viste? No da la fuerza para hacer ninguna más. En este país tener una paritaria más o menos justa es casi hacer la revolución. Porque vos fijate que yo creo que la paritaria en la que estamos nosotros revela como ninguna el fraude de la política laboral. Porque vos fíjate, se habla... paritarias libres. Vos haces una paritaria y te dicen, el techo es tal. Ahora, ¿de qué paritaria libre estás hablando? Sí. Si haces un flor de conflicto, como hicimos nosotros, y te bancás la conciliación obligatoria y el anexo a la conciliación obligatoria y no te quiebra la base, te dan un adicional, pero por acta aparte. Es decir, vos firmás lo que quieren ellos y aparte firmás, y en negro además. Pero si además tenés el problema que tenemos nosotros, que son los compañeros que están en fraude laboral, es decir, cientos de compañeros que están trabajando, especialmente en el interior del país, en condiciones de fraude laboral, es decir, el negro con contratos de locación, ahí te encontrás que ni siquiera quieren discutir. Pero después te empecé a indagar un poco y, por ejemplo, yo le preguntaba al mediador que teníamos en el ministerio cuál era su legajo. Hoy me entero que hace 7 años que está contratado ilegalmente por el Ministerio de Trabajo y que la mitad de la planta del Ministerio de Trabajo está en negro. Es el ministerio que combate el trabajo en negro, está en negro. Ese es... ¿Hola? ¿Hola? Parece que se cortó. Bueno... Mientras tanto, el patrimonio de Daniel Scioli creció un 700% en 7 años. Muy bien, ¿eh? No. Se fue la comunicación, parece. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. A ver qué pasa. Dale, fíjate, a ver si sale. Y, ¿viste? La tecnología es así. Y para mí, no sé. Ahí está llamando, a ver qué pasa. Hola, sí. Hola. Sí, se cortó, Carlos. Decime. Yo digo, lo de los zurditos que juegan la revolución, irónicamente lo preguntaba porque es uno de los comentarios de que le hacen alguna de las notas o los comunicados que ustedes han sacado. Digo, ¿cómo ves esto de que la mayoría de los comunicadores de Radio Nacional protesta porque los sacan del aire, pero ninguno dice qué es lo que están reclamando los trabajadores de Radio Nacional? Comunicación a los comunicadores, yo creo que esta gente está en, está en una falsa contradicción, ¿no? Nosotros no pertenecemos a ninguna, disputa nuestra no es partidaria, obviamente es política, y nosotros estamos unidos por los intereses de clase y no tenemos otra intención que cobrar un salario digno. E inclusive vos fijate que mucha de la gente con la que nosotros estamos peleando para que la regularicen, la puso este gobierno y son de la base supuestamente política de este gobierno. Lo que pasa es que ahora como se van se olvidan, ¿entendés? Eso pasa con muchos partidos políticos. Los utilizan y después se olvidan. Nosotros no podemos olvidarlos porque los vemos como trabajadores, no nos importa tres cuernos, ¿viste? Si son del oficialismo, del radicalismo, de la izquierda. Para nosotros son trabajadores y hay que hacer respetar la ley para los laburantes y su dignidad. Bueno, esta gente confunde, me parece, me confunde un poquitito cuando cuando se inicia el paro. Hay una maniobra inclusive porque ellos graban, no sé si te acordás, un grupo de comunicadores graba un programa los días antes, el día de la noche, la madrugada anterior al paro, para emitirlo durante el paro. Y nosotros realmente nos escrachamos porque nos pareció una actitud deleznable. Es decir, entre colegas, está bien que ellos ganan más que nosotros seguramente, pero prestarse a romper un paro de trabajadores que solamente está luchando por su salario y por no perder los laburos, ¿viste? Me parece una actitud deleznable, ¿no? Y eso, pero aún dentro de la tradición del sindicalismo peronista, ¿no se los llamaba carneros a los que trataban de romper un paro? Se los llamaba carneros. De repente te plantean que sos zurdito, como decía, te plantean que sos, yo he escuchado, ¿viste?, un comunicado interno donde soy personero del grupo Clarín, ¿viste? Nosotros, digamos, vamos a los quilombos que hay en Clarín a defender a los compañeros de Clarín contra las patronales de Clarín, de la misma manera que estamos defendiendo a los compañeros de Nacional. Es decir, como te digo, defendemos intereses de clase. Para nosotros todas las patronales son la misma porquería y además no luchamos contra un monopolio, luchamos contra todas las formas de monopolio, ¿no? Y esto es lo que dice aparentemente la ley de medios. Lo que pasa es que ellos tienen una interpretación de la ley de medios muy particular, que significa la lucha contra un solo monopolio. Nosotros luchamos contra todos los monopolios, contra todas formas de explotación de los trabajadores. Carlos, ¿ustedes están en la... pertenecen a la Unión de Trabajadores de Prensa? ¿A la UPA? Nosotros, digamos, por las traiciones sucesivas de la Unión de Trabajadores de Prensa, la burocracia que está ahí, nosotros estamos, hemos constituido un nuevo gremio, del cual yo soy secretario adjunto, donde están, digamos, la mayoría de las comisiones internas de la UDBA. Fíjate que la traición, por ejemplo, de UDBA, que es evidenciada en nuestro conflicto, porque cuando nosotros escrachamos a estos comunicadores que habían roto el paro, la UDBA, que había desaparecido, no sabemos dónde está realmente, aparece, presionada por supuesto por el gobierno, sacando un comunicado solidarizándose con los carneros, con los tres tipos que habían roto el paro. Muy gracioso, ¿no? El primer sindicato que se solidariza con los carneros, pero bueno. Ahora, la UDBA era un sindicato que tenía una historia de lucha. Sí, yo creo que sí. Bueno, vos sabés que... Hongaro no estaba. Todo el sindicalismo argentino, gran parte de la burocracia, en su principio fueron sindicalistas combativos. Yo creo que en sus inicios de la UDBA fue bastante piola porque había una representación pluralista de todo lo que es el campo popular. Lo que pasa es que fue degenerando en una burocracia donde una camarilla, un pequeño grupo de personas dirige un gremio, no se podía decir, porque no dirige nada, el gremio está vaciado ética y económicamente, ya casi no existe, ¿no? Pero fueron las prácticas burocráticas las que llevaron a esto. Vos fíjate que Cipreo, una de las cosas principales que nosotros planteamos en nuestros estatutos es que los compañeros no pueden dejar de trabajar. Y esto no es una actitud demagógica, porque yo siempre digo que cuando Agustín Tosco atendía a los laburantes en el torno, y atendía inclusive a los periodistas en el torno, no era que quería salir en la tapa revista Gente, el tipo no dejaba de laburar para no perder contacto con la base. Porque sí, cuando vos perdés el contacto con la base, cuando corres el riesgo de burocratizarte y terminar sirviendo al poder, es decir, a los patrones y no a tus representados, los trabajadores, ¿no? Tiene que ver con una concepción clasista de lo que son los dirigentes sindicales. Claro. Esa es la idea. Pues fíjate que, digamos, nosotros somos con el otro gremio todavía recientemente reconocido, que es Atrana, que está en la radio, nosotros absolutamente todas las decisiones las llevamos a la asamblea. Es decir, en esta paritera siempre conflicto que tenemos es que nosotros nunca firmamos nada, pedimos un cuarto intermedio para ir a la asamblea y preguntar. No porque seamos unos discapacitados, sino simplemente por el respeto a nuestra base, ¿no? No, digamos que uno podría aceptar directamente si te ofrecen todo lo que pedís. Obviamente, eso sí. Pero nunca pasa eso. Nunca la patronal te va a ofrecer todo lo que pedís. No tuvimos esa suerte nunca, ¿no? ¿Ayer hubo asamblea, Carlos? Sí, tuvimos asambleas hacer un festival, todavía llegamos a mediados, supongo yo, del mes que viene, para denunciar un poco lo que está pasando en Radio Nacional y para plantear la verdadera contradicción, esta cosa de que no somos ni los suditos ni somos agentes del Grupo Clarín, somos laburantes, ¿viste? Uh-huh. Un poco para difundir esto, porque lo que se intenta, como en todo conflicto, es aislarnos, ¿no? Aislarnos absolutamente entre la burocracia sindical, la patronal y, bueno, y algunos compañeros, yo los llamaría, confundidos. Uh-huh. Que no son los compañeros de base, son los comunicadores los que ganan un poco más de plata, creo yo, ¿no? Y con respecto a paros, medidas de acción directa, ¿resolvió algo la Asamblea? Dejamos el paro en suspenso porque pasó lo siguiente. Nos preocupa siempre el tema de la provocación, ¿no? Y en el medio, vos no podés hacer, nosotros somos enemigos de hacer un paro por tiempo indeterminado, ya llevamos una pila de días de paro con una conciliación obligatoria en el medio, y decidimos concretamente, había una suspensión del paro. En el medio de la suspensión nos llueve la comunicación de que se va a descontar los días a los compañeros y el presentismo, y eso lo vimos realmente como una provocación. Ante eso, lo que decidimos fue suspender el paro, iniciar medidas de divulgación, pero esto obviamente está la decisión de volver al paro, y si hay un solo descuento, se descuenta un solo centavo a los compañeros. Nuestro temor, que vimos una estrategia por ahí de la patronal de suspender a alguno o de echar a alguno de los compañeros más débiles, que son los que están contratados, ¿me entendés? Sí. Entonces te cambian el eje del conflicto. Claro. Cuando vos estás del válido del conflicto, generalmente la táctica de ellos es cambiarte el eje. Si estás por un conflicto salarial, te despiden compañeros, y bueno, ahí se te pone jodido a la mano. Sí. Dijimos, paremos un cambio, pero sigamos con otra serie de medidas y después volvemos al paro. Y lo otro que juega en contra o juega a favor de la patronal siempre es el tiempo, tratan de extenderlo al conflicto, ¿no? Eso también. Fíjate que el anterior convenio salarial se había vencido en el mes de abril. Entonces, claro, ellos tienen el ministerio a su favor, la conciliación obligatoria. Es complejo, te van cansando y bueno. También te pueden descontar hasta los días, que esto es grave porque viste el asalariado vive de sus sueldos, no es como ellos. Tienen todas a su favor, nosotros solamente la organización y la solidaridad, ¿no? Hay también una... ¿La Federación de Trabajadores de Prensa también reacciona igual que la UTBA? No. Vos sabés que ha sido bastante reaccionaria siempre, del menemismo en adelante, pero notamos un cambio porque por lo menos se solidarizó con nosotros, ¿no? Aparentemente yo veo que hay más participación de algunos sindicatos del interior en la conducción, etcétera, etcétera. No han tenido una posición tan reaccionaria como la que tenían antes, cuando estaban absolutamente vendidos a las patronales. Claro, una de las características de los últimos conflictos que hubo en general, no solo en prensa o en docentes, que es el caso nuestro, es que los sindicatos como que desprestigian a las comisiones internas, porque todos los últimos conflictos importantes que hubo en la Argentina fueron dirigidas por comisiones internas que no responden a las condiciones de los sindicatos tradicionales, ¿no? Mira, te cuento, pasó una cosa, yo para no hacer largo esto. Nosotros, obviamente, el sindicato del sector que sigue siendo reconocido es la UTBA. Nosotros, como es una negociación de empresa, estamos los delegados de base, tenemos que estar, pero también tiene que estar el sindicato. Por supuesto, la patronal sabemos de eso y en complicidad con la burocracia le pide a la UTBA que venga a ratificar que nosotros somos delegados paritarios. Obviamente la UTBA no aparece, con lo cual el ministerio, nosotros obviamente legalmente presentamos todas las pruebas de que somos votados delegados paritarios, es decir, llevamos la firma de cada uno de los votantes, 100 y pico de firmas, de los tipos que dicen, mira, esto lo votamos. Estos son los que nos representan. Sí, además las comunicaciones hechas, porque nosotros hace 10 años que somos delegados paritarios, las comunicaciones al Ministerio del Trabajo de que somos delegados paritarios, todo en regla. El Ministerio, en combinación con la patronal, que dice, la representación de esta comisión interna, que somos los únicos tipos que, llevamos la voz de la Asamblea, no pueden hablar. Pueden asistir, pero no pueden hablar. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que a la hora que estamos ahí sin hablar, el tipo que manejaba esto se dio cuenta que la radio está parada. Y que si no hablan ustedes, va a seguir parada. Eso conducimos nosotros, porque los otros ya no conducen a su masturbarse. Uh-huh. Entonces nos termina diciendo, ¿y usted qué opina? Pero hermano, le digo, quedamos que no podíamos hablar. ¿Qué es esta farsa? Uh-huh. Esto es un poco así, ellos te pueden prohibirlo, pero cuando la relación de fuerza, cuando el que conduce el conflicto son vos, te tienen que llamar. Es así. Carlos, muchísimas gracias por la información, por tu participación en nuestro programa, y vamos a volver a molestarte y a llamarte en la medida que siga el conflicto para ver cómo avanza esto, ¿sí? Te mando un gran abrazo, gracias por ocuparte. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Paso por compañeros de clase, Carlos Sagul, delegado de la Comisión Interna de Radio Nacional, un compañero de clase. El amor es un sitio donde tu piel reposa, a medio ser apenas del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo, y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito, y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Te pienso largamente, te nombro despacito, y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Amor nunca olvida lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor nunca olvida lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito, y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Te pienso largamente, te nombro despacito, y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Bueno, seguimos en compañeros de clase. Nos mandaron un mensaje las compañeras de las bibliorodantes, que van a acercarse aquí a traernos una caja para... Y que nos están escuchando, Sí, que van a traer una caja de libros para liberar. Estuvimos charlando hace un tiempo con las compañeras de este movimiento que tiene que ver con liberar libros, dejar libros para que los libros circulen, que la palabra vaya circulando. Bueno, así vamos. Es, para que no se estén juntando polvo ahí en las bibliotecas. Los uh-huh. ¿Qué iba a decir? Interesante el compañero este de Radio Nacional, ¿eh? Así sí, sí. El zurdito. El zurdito loquito jugando a revolución. Ojalá, no, queremos vivir aunque sea. Hubo un comentario de alguien evidentemente afín al gobierno cuando sale un comunicado de prensa de la comisión interna que les dice, ustedes zurditos sigan jugando a la revolución mientras hay un gobierno que sostiene Radio Nacional, y no, claro. Claro. Por eso fue el usar esa terminología. Sí. No, interesante. A mí me parece que los trabajadores tienen derecho a reclamar, que si el gobierno lleva adelante un proyecto nacional y popular no puede desconocer los reclamos de los trabajadores por mejores salarios y por mejor calidad de empleo. De hecho, en el discurso son uno de los ejes de la política, ¿no? Esto, queremos ir que haya menos trabajo en negro, mejorar, generar empleo, mejorar la calidad del empleo y todo eso, ¿no dicen? Sí, sí, sí. Preguntémosle a los municipales de acá de Moreno a ver qué pasa con ese discurso. O a los trabajadores del Consejo Local de Rodríguez. También, que están echaron. No les renuevan el contrato porque sí, tienen contratos basura, los hacen figurar como monotributista. Bueno, etcétera. Acá salió esta semana los tres sindicatos municipales de Moreno se pusieron de acuerdo para reclamar, porque de golpe les cortaron las horas extras y todo eso. Claro. Entonces ahí se notó lo que son los acuerdos que han tenido, los acuerdos así entreguistas, en los que el salario de los trabajadores municipales, una gran parte, son las horas extras. Son las horas extras, sí. Entonces, claro, cortaste las horas extras y armó un... Así como te las dan, te las sacan, porque es un extra. Y bueno, ahí está el problema, ¿no? Pues, así como te la dan, te la sacan, te la ponen y bueno. Sí, sí, claro. Mientras tanto, Scioli no sé cuántos millones tiene. Y eso que tiene una sola mano, dicen, ¿no? Scioli es medio como del... Es medio voto, ¿se acuerda del 2001 aquellos que decían que hay que votar a Clemente? No votaba yo en 2001. Bueno, en el 2001, no había, pero había algunos que decían que había que votar a Clemente porque no roba, porque no tiene manos. Scioli es medio voto a Clemente. Menos mal. Que, bueno. ¿Qué nos queda? ¿Qué queda? Comunicaciones quedan. Son como las 12 ya. Ya estamos entrando en la recta final. Tenemos algunas otras entrevistas telefónicas. Después vamos a hablar con un compañero docente, parece que es, sobre una obra de teatro que se va a dar el Marechal. En el Teatro Marechal, el viernes 28. El viernes 28, figuraba. Ahora 21 horas. En el Facebook. Parece muy interesante la propuesta, porque es sobre dictadura, ¿no? Y algo así sobre Campo de Mayo. Campo de Mayo y unos obreros que fabricaban ladrillos, que así los dejaron estar, pero... Así que bueno, ahí estaremos, seguro. De nuevo me hace el gesto de pedir plata el operador. Che, anda seco, ¿eh? Vamos. Llévalo, León. Soy Andrea Blanco, trabajadora de la educación. ¿Qué es un compañero de clase para mí? Es un compañero de la vida, es un compañero con el que comparto mis condiciones de vida, de existencia, y con quienes pretendo construir un mundo de acuerdo a nuestras necesidades y deseos. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase y estamos comunicados con Flavio Chávez, que es delegado del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hola, Flavio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, acá Marcelo Rudy de Compañeros de Clase. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Hay conflicto en el INTI? Sí, justamente. Sí, hay conflicto en el INTI. Ya hace unos cuantos años, desde 2012, venimos manteniendo un conflicto con las autoridades del instituto en función de los reclamos históricos de los trabajadores estatales, ¿entendés? Que es el pase a planta, el fin de la precarización de los laburantes. Somos el 80% de los laburantes ahí precarizados. Tenemos una modalidad de contrato bajo la ley de contrato de trabajo, pero necesitamos ser empleados públicos, como marca la ley, es lo que somos, y bueno, la gente no lo viene sosteniendo, digamos, el Estado no viene cumpliendo con estas demandas, además del pedido también de todos los trabajadores, un aumento salarial genuino. Y bueno, hemos tenido una, digamos, en estos 3 años de discusión con las autoridades, hemos tratado de agotar todas las instancias, y el 6 de agosto lamentablemente tuvimos un episodio con la policía, un acto de violación de parte de las fuerzas policíacas sobre el conjunto de los laburantes, que realmente da por tierra toda esta política de derechos humanos que dice sostener el gobierno. La verdad es lo que nos pasó fue increíble. ¿Qué es lo que pasó? A la salida del, digamos, fue una jornada de protesta en la cual fue justamente el día de campaña. Nosotros hicimos una manifestación sobre el General Paz. Tuvimos algún tipo de gresca con la policía, pero quedó ahí. Terminamos la manifestación, no fue levantado por ningún medio. Terminamos en un acto, y cuando nos disponíamos a concluir la jornada, la vuelta a la jornada laboral, la jornada de protesta, a las 4 de la tarde, cuando los compañeros nos volvíamos a nuestras casas. Un operativo de la Policía Federal, de agentes de civil, utilizando el aparato de inteligencia, marcaron a dos compañeros, un compañero delegado y un compañero sin fueros, los marcaron y a la salida del trabajo, a metros del instituto, cruzaron los autos y procedieron a llevárselos, digamos, no tenían ningún tipo de orden, ni judicial, ningún tipo de causa, fueron y los chuparon. La verdad que fue un hecho bastante duro, ¿no? Es incomprensible, aparte el grado de violencia con el cual se comportaron, porque lejos de argumentar algún hecho que justificase tal medida, golpearon a los compañeros, uno de los compañeros, Nelson Ferreira, ahí oriundo de la ciudad de Moreno, dislocaron un hombro, a otro compañero, Alejandro Sirota, en el auto y esposado, le dieron un palazo en la boca, rompiéndole el labio, sacándole los dos dientes, y a mí tratando de defender a los compañeros para que no se los lleven, me terminan abriendo la cabeza, también bajando un diente y golpeándome por todo el cuerpo. Digamos, no fuimos solamente nosotros tres, sino que también hubo otros compañeros que fueron agredidos, golpeados. La verdad fue bastante grave. Ustedes denunciaron esto seguramente. ¿Qué respuesta obtuvieron? Mira, nosotros lo que estamos haciendo ahora es una denuncia de tipo política. Estamos convocando a los organismos de derechos humanos, estamos comunicándonos con los organismos de derechos humanos, haciendo una denuncia pública de lo que sucedió. Digo, porque más allá de que uno pueda hacer alguna denuncia en la justicia, digo, tiene el valor de que estos tipos también dominan la justicia y la verdad que no creemos en eso. Creo que lo que tiene que suceder acá es un gran repudio social. Las acciones judiciales las vamos a hacer en su momento, estamos esperando a ver qué hacen la policía en particular, porque la verdad fue un acto totalmente desprolijo. Estamos seguros que nos están armando una causa, pero todo lo que puedan llegar a aportar estos tipos va a quedar totalmente desestimado. Una de las cosas más burdas que hicieron es que ante la no posesión de elementos para poder justificar la detención de los compañeros, esto sucede a las 4 de la tarde, recién a las 8 de la noche le terminan haciendo un acta contravencional por obstrucción de la vía pública. Digamos, no tienen nada, así que lo que estamos esperando es precisamente eso. Lo que estamos haciendo es comunicándonos con los organismos de derechos humanos, comunicándonos con diputados en el Congreso para sacar un proyecto de resolución exigiendo a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso que pida explicaciones al Ministro de Seguridad, a Berni, y que se determine el orden de responsabilidad y cuál fue la cadena de mando que llevó a que por lo menos estos efectivos de la 47 hayan hecho lo que hicieron en plena democracia. La verdad que es terrible. Y bueno, estamos activando todo eso. Después tenemos el conflicto, por otro lado, sigue. El conflicto sigue, cada vez está más. ¿Hay medidas de acción dispuestas para esta semana? Para esta semana no tenemos una medida de acción concreta, porque lo que estamos haciendo es que nosotros nos queremos sentar a negociar con las autoridades del instituto. Y sistemáticamente, todos los compañeros, todos están altamente sensibilizados por los hechos que nos ha pasado y no están dispuestos a permitir esto. Hemos mantenido paros durante 72 horas en las últimas 3 semanas, de manera constante, y dándonos, bueno, bueno, estas tareas, y la gente, digamos, las autoridades de institutos no dan señales ni respuestas de ningún tipo. Y bueno, nos encontramos en un punto en el cual nos tenemos que sentar a negociar, a charlar, a plantear el problema político de fondo y que empiecen a dar algún tipo de solución a los problemas que venimos planteando. Y por sobre todas las cosas, que se pidan con respecto a estos hechos que son violatorios de todo derecho humano, digamos. Bueno, estamos en eso. ¿Quién es el director, presidente del INTI? El presidente del INTI es Perón. Es un abogado oriundo de la provincia de Santa Cruz. En realidad es el presidente del ejercicio, es el vicepresidente. El presidente es... por lo menos todavía no lo removieron desde el Poder Ejecutivo, del Valle. Ingeniero del Valle, que en este momento, bueno... Depende del Ministerio de Industria, ¿no? De Débora Giorgi. Efectivamente. Acá también hay, vale decir que el conflicto, digamos, la ministra que debía estar dando una solución a todo este inconveniente es la ministra Débora Giorgi, y nosotros pretendemos que... también el ministerio, esta es otra cosa que le debía contarte, es que le estamos pidiendo a la ministra una audiencia en la cual escuche cuáles son los problemas de los trabajadores del instituto, porque desde el 2012 hasta a la fecha venimos sufriendo un vaciamiento sistemático del instituto, que nos quedamos sin insumos para los laboratorios, imposibilidad de poder abordar cualquier tipo de necesidad del mayor productivo de la pequeña y media industria o mismo de las economías regionales que están industrializándose, no las podemos abordar porque tenemos falta de recursos económicos para poder abordarlos y además esta nueva administración, una de las cosas que cambiaron fue precisamente esa orientación. Nosotros nos vinculábamos al mayor social, aportando a la, no solo a la pequeña y mediana industria, sino también a los emprendimientos cooperativos y a la industrialización de la ruralidad. Digamos, a veces esto tiene mayor peso en el interior, en las provincias, en esas economías regionales que uno no las ve, que digamos, desde Buenos Aires, esas economías no se ven y que a través del instituto se pueden aportar tanto tecnología como conocimiento para mejorar la productividad, la generación de empleo, sí, y todo lo que eso trae, no, claro. Flavio. No, el tiempo nos está medio corriendo en el cierre del programa. No sé, ¿algo que quieras decir para el cierre? Bueno, mira, básicamente nosotros estamos en estado de alerta y movilización, estamos esperando que las autoridades del instituto nos den una reunión, nos sentemos a deber y mencionemos el problema político que tienen entre manos. Necesitamos sortear el cerco mediático, necesitamos que esto se difunda, que todo el mundo lo sepa. Me propongo acercarme al programa de ustedes para contarles con más detalle todo lo que pasó y cómo contar qué es el INTI y cómo podemos sortear este cerco mediático y empezar a discutir en serio, porque desde los trabajadores del INTI estamos proponiendo, tenemos iniciativa como para poder discutir un proyecto de industrialización del país, cómo hacerlo y demás. Creo que son las cosas más interesantes para charlar. Perfecto, nos volvemos a comunicar contigo para arreglar algún día que vengan al estudio poder charlar más largo y en profundidad sobre estos temas. Un abrazo. Dale, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Paso por compañeros de clase, Flavio Chávez, delegado de la Comisión Interna del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Seguimos en compañeros de clase. No, se cortó. Si había una comunicación, me parece que se ha cortado, se ha perdido en el éter. Ahora vamos a probar de vuelta. Hola. No, pip. Estamos otra vez con problemas telecómicos. Bueno, interesante lo que contaba el trabajo. Muy interesante, ¿eh? Qué bravo, sí, ¿eh? Qué bravo. Yo escuché así de a ratitos, pero que la policía sigue actuando como con total impunidad. Sí, vos sabés que yo trabajaba con los chicos una prolongación que había de cierta metodología que tenía la dictadura en la policía. Por ejemplo, la de zona liberada. Es una de metodología que tenía la dictadura. Así es. Y la dictadura hacía eso, mataban a mansalva. Y la policía hace lo mismo. Y no intervienen, claro. Sí, lo hace con los delincuentes, con la violación de los derechos humanos, pero lo hace. Sí, tal cual. Bueno, tenemos acá unas noticias. Parece que hubo una reunión en el Bagüen, Alejandro. Parece que estuvo Zamora, ¿no? Así es. Sí. Le voy a comentar las noticias. Dale. Tras las PASO, un debate en la izquierda. En una charla organizada en el Hotel Bagüen estuvieron Cristian Castillo del PTS, Gabriel Solano del PO, Luis Zamora de Autodeterminación y Libertad, creo que es, y Claudio Lozano del Frente Popular, me parece que se llama. Parece que el Frente de Izquierda, como es el que pasó de todos esos, quedó en el centro de la escena política, digamos. Pero esto fue una jornada que estuvieron organizadas por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Fíjense quiénes estuvieron también, ¿eh? La Fundación del Centro Psicoanalítico Argentino y el Centro de Estudios para el Cambio Social. Participaron de esta jornada Horacio González, presidente de la biblioteca. Eduardo Gruner. Nora Cortiñas. La madre de Plaza de Mayo, claro. Patricia Walsh. También exdiputada. Cristian Castillo, Diego Genud, Eduardo Anguita. Periodista. Periodista, kirchnerista, sí. Mario Santucho, nuestro amigo. Uh-huh. Gabriel Solano y Luis Zamora. Muy bien. Fue así variado, ¿no? Sí. No solo de la izquierda, 100% de izquierda, como dicen los compañeros del PO, ¿no? La última de las mesas de ese debate estuvo integrada por Luis Zamora, Claudio Lozano, Gabriel Solano y Cristian Castillo. Era la primera ocasión después de las PASO del 9 de agosto en que se producía un encuentro. Acá está. Bueno, acá estamos comunicados con Dante Leal, ¿puede ser? Hola, Dante. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, che. Mucho gusto en hablar con vos. Igualmente. Che, estuvimos viendo que va a haber una obra de teatro, ¿puede ser? Para mayores de 16 años, porque bueno, el tema es difícil de no contarlo desde cierta crudeza, ¿no? Totalmente. Si bien uno trata de darle tintes de humor, no deja de ser algo muy trascendente de la historia y algo muy fresco para nosotros. Claro. Dante, decinos, si queremos ir al teatro, ¿cómo hacemos para retirar la entrada o hacemos la fila ahí mismo? Se van a retirar directamente el día de la función. En la semana pueden acercarse al Teatro Marechal porque va a haber algunas entradas para dar, pero los horarios no te sé decir bien. Ajá. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ajá. Y si no, el mismo día pueden acercarse para un rato antes para poder retirar las entradas. Buenísimo. Dante, contanos un poquito, ¿vos sos profe de teatro? Yo soy profe de teatro, pero también soy director de teatro. Ajá. También soy mimo, es uno de mis oficios artísticos. Y bueno, la obra de teatro está basada en hechos reales, de una experiencia que yo tuve en Los Hornos de Ladrillo, el 3 de la época de la dictadura, mi padre tenía hornos de ladrillo en Campo de Mayo. Ajá. Un arreglo que habían hecho los militares para poder tener provisiones, ladrillo, material para poder poder tener sus construcciones, bases militares. Claro. Y en algunos casos, cuestiones personales como propias viviendas. Ajá. El tema es que muchas de esas experiencias, incluso yo las he vivido, hemos presenciado cosas extrañas en esa época. En mi caso, haber presenciado una fosa en común, donde fui chupado un tiempito por haberla visto, yo tenía 10 años en ese momento. Claro. Fue mi padre que me logró rescatar. Y saber que muchos sabían cosas que uno no sabía. Claro. La historia es una ficción que yo propongo, basada en hechos reales, que tiene que ver con los centros de detención que existían en Campo de Mayo y que todavía no están abiertos para poder investigar debido a que está considerado zona de entrenamiento militar. Claro. Y al ser eso así, no se puede acceder porque hay peligro de detonación de bombas, que es una de las excusas que ponen. Ah, qué cara dura. Claro, porque dicen que han tirado por entrenamiento y bueno, pueden explotar, no se puede andar por esos lugares. Dante, hay una causa judicial por Campo de Mayo. ¿Vos has declarado ahí, has participado? No he participado. Sé que soy parte de todo un movimiento con respecto a estas cosas, pero sí. No he participado porque también yo, debo confesar que tengo mi historia también personal por tortura, sí. Por haber sido víctima también de ellos, sí. Y en época de democracia, en el 84, ajá. Cuando ya había terminado la dictadura. Pero no ha terminado porque en ese momento todavía era muy fresco. No, lo claro. Parte de haber sobrevivido es justamente que habíamos entrado en democracia. Bueno, justo casualmente recién estábamos hablando con unos trabajadores del INTI que también fueron torturados directamente por la Policía Federal en estos días por estar reclamando, ¿no? Así que sí, hay continuidades que asustan un poco. Che, y la compañía de teatro con la que vos trabajas, ¿son de acá de Moreno? Son de Moreno, hay dos o tres actores que vienen de otro lado, pero la mayoría somos de Moreno. Y somos gente grande, la mayoría, con lo cual tenemos mucho de lo que se ha montado en la obra también en vida personal, ¿no? Ajá. Algunos han trabajado en hornos de ladrillo, como yo. La obra se sitúa en un horno de ladrillo dentro de Campo de Mayo. Somos alrededor de 20 en total, 15 en escena, con técnicos y asistentes de hace 20, con músicos en vivo, y bueno. Un despliegue importante. Sí, independientes, no pertenecemos a ninguna entidad de gobierno de ese tipo, somos un grupo independiente recientemente formado. Ajá. ¿Y la obra ya la han presentado en otros lugares? No, es estreno completo. Ah, vamos a ver. Tiene un año de gestión porque es de nuestra propia dramaturgia. Nosotros la venimos trabajando, construyéndola. Me pasó una historia mía, pero entre todos la hemos compuesto. Qué interesante. Y contanos un poquito, ¿vos sos docente acá en Escuelas Públicas de Moreno? Sí, soy docente en Escuelas Públicas de Moreno. Trabajo como profesor de teatro. ¿Por dónde andás? En escuelas primarias y secundarias. En la escuela 64, en la escuela número 12... ¿La primaria? Número 49, primaria en ese caso. Y en secundaria tengo... Ah, la de Álvarez. En Moreno. En Álvarez también. La que... Ajá. Bueno. Muy lindo todo, che. Seguramente vamos a andar por ahí el viernes, ¿no? Recordarnos... Por supuesto. A las 21 horas. Esperamos. A las 9 de la noche. Ahí está. Bueno, estaremos unos minutitos antes ahí haciendo la fila. Muchas gracias, Dante, por la comunicación. No, gracias a ustedes por el llamado. Un fuerte abrazo. Chao. Bueno, pasaba Dante Leal por Compañeros de Clase, contándonos sobre la obra de teatro que va a presentar el viernes a las 9 de la noche. ¿Qué le pareció, Alejandro? Muy bueno, che. Muy bueno, hay que apoyarlo. 10 años. Sí. 10 años. Ahí se tiene memoria de algunas cosas, ¿eh? Así sí, que sí, debe sí, tener sí, cosas sí, frescas sí. Este compañero. ¿Cómo no? Vamos a estar ahí, vamos a pegar una vuelta. Bueno, volvemos, que le estaba leyendo un poquito qué pasó, estas jornadas así tan intensas de la izquierda. Muy interesante eso, ¿eh? Se inicia la discusión política, muy interesante. A mí me llamó la atención esto, que estuviese ese, claro. Ese abanico kirchnerista y el FIT, digamos, ¿no? Bueno, la última de las mesas estuvo Zamora, Lozano, Castillo, todos esos, ¿no? Los cuatro panelistas acordaron que lo del 19 y 20 de diciembre de 2001 cambió la relación de fuerzas entre las clases dominantes y el pueblo trabajador. Coincidieron en plantear que estamos asistiendo a los momentos finales de la experiencia kirchnerista, como respuesta de las mismas clases dominantes a ese proceso popular que cuestionó las bases de dominación y de representación política. Veremos, ¿no? Veremos, vamos a ver. Scioli no es tampoco 100% kirchnerista, ¿no? Y están ahí los economistas de Scioli, ya han anticipado, están hablando de la devaluación, de algunas cositas más, ¿eh? Bueno, habló Solano del Partido Obrero, otra vez lo del argentinazo y todo eso. Después estuvo Lozano, que anduvo yendo y viniendo para todos lados, Lozano, ¿no? No sé si lo ubica un poquito. Estuvo ahí, hace poquito salió una foto de él en un coloquio de IDEA, el espacio de pensamiento neoliberal que todavía sobrevive. Después habló también Zamora. En un acto medio raro, ya que siempre trabajaba, qué sé yo, la participación política de Zamora en los últimos años había sido más bien individualista, me parece. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Pero es muy interesante lo que dijo, ¿eh? Hay ese Castillo, a ver qué dijo Zamora, para que lo buscamos. Ahí estamos viendo, así destacó un triunfo. Luis Zamora intervino enumerando las claves económicas y sociales que llevaron a la debacle institucional en el 2001, donde las jornadas de diciembre finalmente se produjo una irrupción, una explosión y un nacimiento a la vida política argentina de quienes protagonizaron esa formidable rebelión popular. Destacó que en ese proceso se dio un triunfo de los de abajo, sin organización alguna, que resistieron al poder que asesinó a 40 personas y que incluso muchos de ellos habían votado ese mismo gobierno que bajaron. En ese marco, el proceso encarado por el kirchnerismo se basó en condiciones excepcionales a nivel económico y en pescar el grito popular del 2001 en términos de derechos humanos, de rechazo al FMI, a las privatizaciones y a todo lo sucedido previamente. Hacia lo que viene, Zamora destacó que hay miles y miles de jóvenes que en estos años consiguieron trabajo como consecuencia del proceso económico comandado por el kirchnerismo, pero que no respetan a la burocracia sindical, no dan la vida por Perón, ni por Cristina Kirchner, ni mucho menos por Scioli. Concluyó reflexionando que el gran desafío del 2001 quedó pendiente y el futuro está abierto. Viene un proceso apasionante. Bueno, después habló Castillo, que es candidato del FIT. No se puede entender la formación del FIT sin la lucha del movimiento obrero bajo el kirchnerismo. Y ahí postula lo de Kraft y todo, Zanón, Brugman. Así que bueno, interesante que se hayan juntado. Claro. Cerró Castillo diciendo, bueno, que habría que apoyar al FIT. Es interesante porque pedía, a ver si esta discusión política se da en las propias filas del FIT más abajo, ¿no? Le pedía a los asistentes que los votasen, claro. Acompañar al FIT. Y ahí parece que Patricia Walsh dijo que ella comprometía su voto con el FIT. Bueno. Qué sé yo, vamos a ver, ojalá que haga una buena elección. Claro, bueno, pero el FIT es una cuestión electoral, simplemente, claro. Sí, por ahora sí, me imagino. Bueno, como disponga nuestro operador, vamos a lo que usted diga. Soy Claudia Agüero, me dicen Cuca, del Instituto Rojas, parte de La Bordeaux. Y para mí un compañero de clase es aquel que piensa junto con qué escuela queremos, para qué queremos y qué queremos cambiar de la escuela que tenemos. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. La imaginación está en el aire. La Antena es un canal de TV que viene transmitiendo en canal de aire desde 2009. Un canal una de foto, comunicación alternativa. Una sola, sonriendo.

Porque nos dejaron sin celulares, nos dejaron. Sí, los dos celulares los tenía el señor operador, que casualmente trabaja también en Agua Fuerte. Es un verdadero boicot, sí. Tal cual, es un topo. Tenemos el topo de Agua Fuerte en Compañeros de Clase. Así que ahí hemos puesto a cargar los celulares. ¿Ah? Todavía no tengo las pruebas fehacientes, pero en cualquier momento... No importa, hay que decirlo, hay que decirlo. Les caemos con todo a los de Agua Fuerte, mirá. Ahí van a ver lo que es bueno. Bueno, ¿qué seguimos? Con Petinari, parece. Nos vamos a comunicar con Gustavo Machuca, si el teléfono lo dispone. Un integrante de la cooperativa que reemplaza a Petinari, una fábrica de acoplados que había y de carrocerías que había en Merlo. Importantísimo. Importantísimo, sí, sí. No hay muchas fábricas de acoplados. No. En el país. Y Petinari, son 200 familias que están luchando. ¿Eh? Petinari es una de ellas. Propiedades bastante importantes en Merlo. ¿Ah, sí? Sí. Para tener esa fabriquita hay que tener mucha torta. Por lo menos es muy tradicional en Merlo, ¿no? Claro, claro. Pero hay que ver, ahora están en pelea porque evidentemente ex Petinari quiere decir que han cerrado. Vamos a ver si respondió a los mismos mecanismos que a los que han respondido las grandes empresas que han cerrado, abandonando a los trabajadores como siempre, a la buena de la suya, claro, dejando de pagar los salarios, vaciando la empresa primero también, ¿no? Es raro porque Petinari como que había desaparecido hace unos años. Sí, parece que los trabajadores la resucitaron de alguna manera. Vamos a tratar de ver ahora si este delegado nos puede explicar un poco de la situación. Así es. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasó otro? Usted tiene un aniversario también. El 20 de agosto de 1940 fue asesinado Trotsky. En realidad, yo sé que a muchos trotskistas no les gustará lo que voy a decir, pero en realidad no fue esa la gran traición de Stalin. Fue un asesinato político y como tal repudiado por la teoría marxista y por la teoría revolucionaria. En realidad, la mayor traición de Stalin fue la anulación de la Tercera Internacional y de la Internacional Sindical Roja. Gracias a la Tercera Internacional se fundaron, entre otros, el Partido Comunista Argentino. Vino un agente de la Internacional que era Vittorio Codovila, que fue el que fundó... ¿En qué año, más o menos? Y a partir de 1918. Pero yo tengo acá un escrito muy importante... porque realmente le va a llamar la atención. Nos lo va a compartir. ¿Cómo no? Por favor. Todo el trabajo, refiriéndose a la insurrección de 1917. Ajá. Todo el trabajo práctico de la organización de la insurrección fue llevado bajo la dirección efectiva del presidente del Soviet de Petrogrado, el camarada Trotsky. Podemos decir con certeza que el rápido paso de la guarnición al lado del Soviet y la audaz ejecución del trabajo del Comité Militar Revolucionario se le debe al partido y, en primer lugar, al camarada Trotsky. ¿Sabe quién escribió esto? No. Stalin. ¿Quién? Ah, mire cómo lo reconoce. José Stalin escribió la editorial de Pravda, que era el diario oficial, en el 6 de noviembre de 1918, al año de cumplirse la insurrección de 1917. O sea, ya lo estaba conociendo desde ese momento. Parece ser que Trotsky, como comandante del Ejército Rojo, destituyó a Stalin en el frente de Tsaritsyn, que es después se llamó Stalingrado, ¿no? Y ahí fue donde tuvieron su primera derrota los alemanes y fue, de alguna manera... ¿Stalingrado? Claro. Fue una de las probabilidades, si no la principal... de la derrota de los nazis. Totalmente, sí, es determinante. La batalla claro. de Stalingrado es determinante. En general son varias causas, pero podemos decir que la causa principal... A los nazis le ganan los rusos. Claro, claro. Por más que los yanquis... No, claro. A los nazis son los rusos los que lo ponen. Exactamente. Y Stalingrado es el momento en el que los rusos logran derrotar... Sí. A partir Creo de ahí el ejército... Los alemanes pierden un tercio del ejército sin combatir. Exacto. Por el frío. Y se entrega un mariscal de campo, claro, que era nuevo. Y a partir de ahí viene la contraofensiva rusa. A partir de ahí empieza el ejército rojo a avanzar. Bueno, en Tsaritsyn era comisario político José Stalin. Ajá. Y fue destituido por Trotsky, además de una reprimenda terrible. A partir de ahí, Stalin empezó a complotar contra Trotsky, dicen ahí, algunos vio. Ah, eso, pero es para entre el 18 y el 22. Eso es entre el 18 y el 22. Está bien. Durante la guerra civil, que asola 14, recordamos que 14 países invadieron la naciente Unión Soviética. Claro. El ejército blanco. Y ahí fue justamente con el ejército blanco. Con los nobles, claro. Porque el ejército rojo derrotó a todos. Y en porque realidad, se la aguantaban los rusos, parece. Se la aguantaban. Era el pueblo combatiendo. Bueno, ¿qué pasó entre 1918 y 1924 que se produce la muerte de Lenin? ¿Qué pasó entre 1924 y 1927 cuando Trotsky es eliminado de la Unión Soviética y es expulsado hacia la isla de Principio en Turquía? Bueno, en realidad, ¿cómo esta página escrita por Stalin pasó a ser la del diablo Trotsky, porque Trotsky era realmente un diablo dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética? Las causas son varias. Una de ellas fue la destitución de Stalin, pero no es la causa principal. Había otra causa que dice que Stalin tenía un encono, y muchos rusos que vivían en la Unión Soviética, o después fue la Unión Soviética, en Rusia, la Rusia zarista, en esa época, porque todo el Comité Central del Partido Bolchevique estaba fuera de la Rusia zarista. Ajá. Todos vivían afuera. Entonces, evidentemente, cuando estos vinieron, ahí empezaron a complotar, pero entre ellos estaba Lenin. Por supuesto, a Lenin no lo tocaron. Pero Lenin fallece en enero de 1924. Se muere muy rápido. Se muere, y como causa de esa bala que tenía alojada en la pleura, que le generó una pleuresía. Evidentemente, ahí poco a poco va eliminando, pero alcanza a escribir esas dos cartas dictadas a sus secretarias, que se conocen como el testamento de Lenin. Ajá. Donde Lenin recomienda separar al compañero Stalin de su puesto en el Comité Central del Partido Comunista Ruso. Y también, en 1922, había sido electo Stalin como secretario general del Partido Comunista, y entonces separarlo del cargo de secretario general. Al mismo tiempo dice que el hombre más capaz del Comité Central es Trotsky. Entonces, evidentemente, en otro orden de cosas, en otra situación, sería Trotsky el sucesor de Lenin. Pero no ocurrió así. Trotsky fue muerto, se llegó al 20 de agosto de 1940, ajá, mucho tiempo, hasta que finalmente un agente... Exiliado en México. ¿Cómo? Exiliado en México. Exiliado gracias al presidente de México desde 1937 hasta 1940, que es su asesinato. Eso. Por un agente de la KGB. Un agente de la KGB que en realidad... Ramón Mercader. Ramón Mercader, que se había infiltrado, porque se había logrado intimar con una de las secretarias de Trotsky, que se llamaba Silvia Gelov, con la que fue, bueno, inclusive vivía con ella, dormía con ella. Claro, el tipo se gana la confianza, sí. Totalmente, totalmente. Sí, sí, y el núcleo... Porque Trotsky sabía que lo estaban... Trotsky sabía, y en realidad ya había tenido varios atentados, pero había tenido atentados también. Pero, claro, los atentados vienen de parte de otro sector de artistas, porque un sector, Diego Rivera, Frida Kahlo, apoyaban en general a Trotsky, y había otro sector, dirigido por Siqueiros, que en general no apoyaban a Trotsky, sino que apoyaban a Stalin. Ajá. Este grupo... Y lo querían resolver así rápidamente. Disfrazados de policías entran y tirotean. Ametrallador. Sí. Ahí se salva Trotsky, pero a los dos meses, tres meses, es ajusticiado. Le da Mercader. Asesinado. Efectivamente. Un hecho de justicia. De todas maneras, Mercader estuvo preso en las cárceles mexicanas durante 20 años. Se salió de la cárcel y se fue a vivir a Moscú. Ajá. Y en Moscú tuvo una esposa, tuvo hijos y todo, porque era un agente de la GPU. Claro. Y entonces le pusieron un agente al lado para que terminara sus días, que los terminó en Cuba, ¿no? Ajá. Hay un famoso libro, a ver, muy interesante, que le recomiendo que lo lea, que se llama El hombre que amaba a los perros. Es una versión novelizada de los últimos años de Ramón Mercader. Nunca dice... Yo leí un diálogo de Mercader con otro agente que lo tenía ahí de amigo, digamos, o de custodia. Sí. En el que uno le dice al otro, cuando ya están pasados los años, ¿no? ¿Cómo nos han engañado? Y el otro le dice, y a unos más que a otros. Me parece que Mercader... Posiblemente sea cierto o no, no lo sé. Pero la versión novelada de este intelectual cubano es muy importante porque este intelectual cubano, que es el autor de la novela, fue un crítico de la Revolución Cubana durante un tiempo y luego apoyó la Revolución Cubana. Ajá, ajá. Bueno, lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. A propósito, miren, celebran 90 aniversario de la fundación del primer Partido Comunista de Cuba. Así es. Nos cae todo en agosto. Así es, así es. El 18 de agosto fue publicado. ¿Quiere que lo lea? Es cortito. Esto lo sacamos de Cuba Debate, una página. Y está todo en rojo y negro, así que nos gustan esos colores. La existencia de un partido comunista en Cuba constituyó un eslabón fundamental en la historia de la isla caribeña, donde la organización política participó a gran escala en la construcción de una nueva sociedad. En un acto efectuado en el Memorial José Martí en La Habana por el 90 aniversario de la fundación del primer Partido Comunista de Cuba, el miembro del Comité Central, Jorge Risquet, recalcó la importancia de esa fuerza política para el destino de la nación antillana. Risquet hizo un recorrido por la historia y recordó la trayectoria de líderes como Julio Antonio Mella y Carlos Baliño, este último con destacada participación en el Partido Revolucionario Cubano, creado por el héroe nacional José Martí. El primer Partido Comunista Cubano se desarrolló en la clandestinidad y bajo una campaña de calumnias orquestadas por aquellos medios que respondían a intereses foráneos y defendían el estatus neocolonial, puntualizó. Asimismo, lamentó la persecución a los comunistas y los asesinatos contra aquellos que defendían la dignidad nacional. No obstante, el partido ganó en prestigio entre estudiantes y trabajadores, algo que le posibilitó organizar al pueblo, subrayó Risquet. Acerca del líder de la revolución, Fidel Castro, Risquet resaltó su liderazgo, pues supo forjar la unidad de todas las fuerzas progresistas y conducirlas al nuevo triunfo definitivo. Consideró a Fidel Castro un jefe de cualidades excepcionales, capaz de conducir victoriosamente el combate frente a un enemigo tan cercano, poderoso e inescrupuloso como es Estados Unidos. En el 90 aniversario de la fundación del primer Partido Comunista de Cuba, seguiremos adelante construyendo el socialismo en la patria de José Martí y Antonio Maceo, que echaron su suerte con los pobres de la tierra, sentenció Risquet. Sí, habría que agregar que el Partido Comunista Cubano se llamaba Partido Popular en la época de Batista y que en un sentido apoyó a Batista. Tal es así, claro, que cuando el compañero Fidel realiza... entra bueno, Batista a La Habana, fue electo, primero fue electo, claro, con el apoyo de todos. Claro, sí, bueno, o sea que el Partido Popular... 1940 creo también. Claro, claro, él regresó después. Después la revolución de los sargentos, claro, donde realiza su golpe contra el Estado democrático burgués de Cuba. Por eso hay falta en la historia, sí, del Partido Comunista decir que apoyó a Batista en su momento, después no. Pero no, claro, evidentemente había hecho con Batista. Pero Batista era parte del partido también en ese momento. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces evidentemente Fidel Castro, que no era miembro del Partido Comunista, después se hizo comunista. Eso fue así. Así que habría que decir toda la verdad. Fue evolucionando, digamos. Claro. Igual, no sé si se enteró que hace unos días salió una entrevista que le habían hecho a Fidel Castro allá a principios del 70, que le preguntaron cuándo Estados Unidos iba a levantar el bloqueo. Ajá. Y dijo que cuando hubiese en Estados Unidos un presidente negro y un papa latinoamericano. ¡Qué gran! ¡Qué grande! Le pegó. Le pegó. El tipo le pegó en los 72, más o menos. Yo creo que sobre Fidel habría que leer una carta que el Che Guevara le envía a su madre. Ah, sí. Donde le dice que lo más parecido que hay es un dirigente radical. Y en ese momento es lo que le parecía al Che. No. Evidentemente. Yo trabajo... Hola, estamos comunicados con Gustavo Machuca, ¿puede ser? Hola, ¿qué tal, compañero? Mucho gusto. Bien, acá, por suerte. Cuéntenos ustedes, ¿en qué andan? ¿Hay problemas en Petinari? ¿Se cooperativizaron? ¿Están en la lucha? Mira, estamos por hoy en la lucha. Y nuestro compañero, estamos acá, todos fríos, tratando de fortalecernos, ¿no? Realmente, y estamos en un proceso de, estamos trabajando con la cooperativa. Bueno, hoy por hoy estamos acá en la ruta. Hoy me toca a mí. Bueno, estamos con mi compañero, ¿no? Haciendo el aguante. Y, nos desalojaron esta semana, el día miércoles, nos desalojaron. Sí. Petinari estaba antes sobre Rivadavia, ahí sobre Ruta 5, 7, ya no sé cuál era el número. Con el ex Rivadavia. Claro, ¿y ahora dónde está? Y ahora estamos, la planta nueva, que es Ruta 200. Ajá. ¿Y ahí qué fue lo que sucedió? ¿Los patrones la cerraron? Mirá, el conflicto fue sobre, aguinaldo, vacaciones, ¿viste? Ya, la segunda pago de quincena, eso se fue generando ya, pero ya anteriormente ya tuvimos el mismo conflicto en el 2012. Ajá. Por las mismas cuestiones que... También, viste, de pago de quincena, aguinaldo, diferencia de vacaciones también, viste. Diferencia a favor de ellos siempre. Claro, siempre, el lío lo venían teniendo ellos, viste. Claro. Y los conflictivos para la empresa éramos nosotros. Sí. Siempre tuvimos nosotros la voluntad de ceder, viste, en tema de los pagos, de a veces las vacaciones aguinaldo, nos pagaban en... 3, 4 cuotas, por decirte, y nosotros aceptábamos todo, ¿viste? Y claro. Pero de parte de ellos, nunca nos cedían a pagarnos como teníamos que pagar, ¿no? Claro, claro. Y bueno, también que hoy por hoy, gracias a la gente, y a todas las agrupaciones, ustedes también, estamos muy agradecidos también por darnos y brindarnos, ¿no? Para poder difundir esto también, ¿viste? Que y que nuestra situación, ¿no? Que simplemente somos los vagos que queremos interrumpir o los usurpadores, como ellos nos tratan, ¿no? Claro, claro. Ustedes, Gustavo, ante esta situación conflictiva, ¿se quedaron en la planta? Sí, más que nada, nos quedamos en la planta y nosotros estamos tratando de cuidarla también para que ellos no vengan y no hagan el vaciamiento de que... Que no se lleven las máquinas. La maquinaria. ¿Y están produciendo? Mirá, por el momento estamos trabajando, nos pudimos meter, ¿viste? Sí. Nos metemos una fecha, no recuerdo la fecha, pero sí. Aquí sería atrás, ¿eh? Estuvimos haciendo el mantenimiento, limpieza, manteniendo la fábrica, digamos. Pero no estamos produciendo. No, porque me imagino que se debe complicar, ¿no? Y sí, hoy por hoy, ¿viste? Las proveedurías de insumos, los pedidos. El consumo, nosotros lo fijamos y teníamos como materia prima como para trabajar. Volver a fabricar algunas cosas. No tanto como veníamos fabricando, ¿viste? Pero algo había. Anteriormente, hace unos días, estuvimos hablando con unos clientes y para hacer una cerrería chiquita. ¿Algún pedido tienen? Sí, estamos trabajando también con eso, ¿viste? Ajá. Y teníamos también, vimos lo que podemos tener y para materiales para poder fabricar y a eso, nos dio los números también y vimos que nos hacía falta y pudimos empezar a fabricar. Claro. La semana pasada fue. Y este miércoles, bajó un... Sí. Vinieron Fiscalía de Morón, las 5 y 8, Los desalojaron. Nos desalojaron y cortaron, el laburito que veníamos teniendo, Y ahora están ahí en la puerta, en la calle. Y ahora estamos vueltas afuera. Mediante, vueltas, estamos haciendo asesorándolo con medio de un abogado, ¿viste?, de La Plata, claro. Y ellos también están con, o sea, están con nosotros y tenemos el apoyo de ellos, y también manejando todo lo que es parte legal, ¿viste? Sí. Y bueno, nos averiguaron, nos dijeron también el tema del desalojo, por qué el desalojo, cuál era la causa, y ayer o anteayer tenían, iban a citar a los dos fiscales y el juez por el tema de la causa del desalojo, ¿viste? Ajá. Che, ¿y cómo van a seguir? ¿Qué van a hacer esta semana? Y nos recomendaron que salgamos 48 horas, porque el desalojo, no sé, nosotros siempre dudamos y pensamos que el desalojo este puede ser la empresa que le haya pagado. Claro. Entonces, por ahí pasar muy por encima con los jueces y el tipo que viene, digamos, es un tipo síndico, pero sí. Que se llama Tegregor y habrá pagado algo a la policía para ir, claro, y al ojo y bueno, y meter, tratar de meter todas las causas posibles para quemar a nosotros, digamos. Sí, tal cual. Bueno, Gustavo, gracias por la comunicación, toda nuestra solidaridad. Y te quiero decir que nosotros también participamos en una radio que ha sido recuperada por sus trabajadores y más o menos se puede mantener. Bueno. Muchas gracias a ustedes y agradecemos a todos nuestros compañeros y mía también, ¿no? De brindarnos el espacio y poder, bueno, tratar de difundir también, como te dije antes, ¿no? La situación que, bueno, acá estamos aguantando y lo único que tenemos y defendemos es la gente de trabajo y querer trabajar y estar todos unidos, ¿no? Para el bien de todos nosotros y a nuestro futuro, ¿no? Así es. Simplemente queremos trabajar y, bueno, nos dejamos familia y que, bueno, gracias al apoyo de ustedes, eso también nos lleva a tener todos los días y no es aflojar y bajar los brazos, ¿no? Así es. Bueno, gracias, Gustavo, un fuerte abrazo. ¿Cómo? Gracias, digo, un fuerte abrazo, Gustavo. Listo, muchas gracias. Gracias por llamar y bueno, gracias por estar siempre. Gracias, buen fin de semana. Bueno, pasaba Gustavo Machuco de Petinari. Sí, vamos a aclarar que el día ya la pasamos, del día 27 de agosto, hay 200 familias que luchan y habrá una asamblea en Ricardo Balbín 2951, ruta ruta 40, claro, ex 200, en la Cooperativa de Trabajo Acoplados del Oeste, que es el nombre actualmente de Petina. Muy interesante. Bueno, nos despedimos escuchando a Rabinovich, que se fue un grande. Hasta, con saludos socialistas, hasta el sábado que viene. Así es. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastro Piero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastro Piero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Le falta el. Con estos términos. No le han puesto. ¿Cómo es? Arriba la T. Ahí. A veces se borra. ¿Cómo es? La diéresis. No tiene. Mastro Piero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaz ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes, y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda ebria, en una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida, no podía ser, ebria va con H. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos, los dos sexos, no muestra los éxodos de dicho pueblo.